pa' sacarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Son las 3 de la tarde con 23 minutos, estamos esperando el partido entre el equipo de Caupolicán y Deportes Tomé. Saludamos desde estudios, también aquí en los estudios Radio La Amistad de Tomé, desde la comuna de Tomé, frente al Pacífico, ¿cierto? Esperando también nuevamente el contacto con nuestro colega Armando Vega Vargas, que se encuentra en el estadio de Cauquenes, en la séptima región sur, a la entrada de Cauquenes, ahí, ¿cierto? La entrada de esta comuna ubicada en la séptima región, capital de la provincia de Cauquenes. Se va a desarrollar este compromiso entre el equipo de Caupolicán, que luce con 7 puntos, y el Deportes Tomé, que mantiene 10 unidades. Están ahí, son vecinos a la tabla de posiciones. Ayer, luego de algunos partidos jugados que ya vamos a estar comentando, Deportes Tomé quedó en el sexto lugar con 10 puntos y en el séptimo lugar está Caupolicán con 7 unidades. Estos dos equipos, ¿cierto?, con un partido menos en todo caso. El partido que se va a jugar hoy en esta oportunidad. De inmediato vamos a revisar resultados. Buenos Aires FGC este viernes perdió de local, causando sorpresa. Buenos Aires perdió en Parral por 2-3 frente a Palmilla. También contarles que República Independiente de Hualqui derrotó a Cerrillos por 3-2 en un partido también jugado ayer por la tarde. Y Rancagua Sur también quiso lo propio, que ganó por goleada a Enfoque en la tarde de ayer. Estamos con esos resultados ya definidos y posterior a ello podemos ya conversar acerca de la tabla de posiciones. Está liderando la tabla Rancagua Sur con 16 puntos. En el segundo lugar, Buenos Aires con 15. Tercer puesto para Juvenil Palmilla con 13 unidades. Cuarto lugar, República Independiente de Hualqui, de nuestra región, con 12 puntos. En el quinto lugar se encuentra Pilmahue con 11. En el sexto, Tomé con 10 puntos. Séptimo lugar para Caupolicán con 7. Octavo puesto para Colegio Quillón con 6 unidades. Noveno lugar, penúltimo, Enfoque con 4. Y décimo, el colista Cerrillos con 2 puntos. Es entonces la tabla hasta este momento. A esta hora ya comienza el partido entre Pilmahue en Villarrica y Colegio Quillón. Están jugando ya en esta oportunidad. Y en breve comienza el partido entre Caupolicán y Deportes Tomé. Así que vamos a estar atentos a los resultados de estos partidos para ir también modificando la tabla de posiciones, para saber en definitiva a cuántos puntos queda Tomé del líder. Actualmente se encuentra a 5 puntos. La derrota de ayer de Buenos Aires sin duda implicó que Deportes Tomé, cierto, tenga hoy día la gran responsabilidad, la gran ventaja de poder alcanzarlo en la tabla de posiciones, por lo menos, cierto, alcanzar los 13 puntos y estrechar la brecha de 2 puntos, a quedar con 2 puntos de Buenos Aires de Parral. Vamos a ver cómo le va al equipo de Deportes Tomé allá en la séptima región en Cauquenes. En los comentarios, sin duda, va a estar nuestro colega Roberto Viera, también voz comercial. Y hoy día también queremos agradecer el trabajo de René Reyes Muñoz de la cancha, ya en la parte técnica y también en la parte gráfica, en cuanto a los registros gráficos que ya vamos a estar comentando con ustedes en nuestra página de Facebook Radio La Amistad de Tomé. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores que nos acompañan a esta hora. También queremos agradecer a los seguidores, a los fans de nuestra página de Facebook. Somos ya 20.000, somos más de 20.000 seguidores en Facebook, así que muchas gracias por acompañarnos. Ese es el aplauso para todos ustedes, nuestros fieles seguidores en las redes sociales. Además estamos en Twitter, arroba la amistad de Tobé. Bueno, bien, vamos a, entonces a la región de Maule. Estamos precisamente iniciando hoy el contacto con nuestro colega Armando Vega Vargas y Roberto Aguilera Ramírez para comenzar, ¿cierto?, a escuchar lo que es, lo que será este primer tiempo que ya está por comenzar en el estadio allí ubicado en una zona de valle, en la entrada de Cauquenes, un lugar muy, muy, muy precioso, ¿cierto?, rodeado también de cerros. Ahí al fondo se ve una torre de agua, ¿cierto?, una pileta, y la ciudad, sin duda, ya una hermosa ciudad de Cauquenes. Así que allí en ese entorno, en torno también de viñas, se va a desarrollar este partido entre Caupolicán, que ha partido mal, partió mal Caupolicán, a decir verdad, pero se ha ido recuperando los últimos partidos, ha recuperado puestos y se encuentra actualmente en el séptimo lugar con 7 puntos. Ya lo decíamos que Deportes Tomé está sexto con 10 unidades. Vamos a ver qué es lo que sucede dentro de esta tarde. En cualquier momento volvemos con la región del Maule. Aquí en la amistad de Tomé, vamos directamente con Maule, con Cauquenes. Adelante, Armando Vega. Bueno, vamos a perfeccionar ahí nuestro contacto. Vamos a continuar con esta programación deportiva. Agradecemos también a quienes nos sintonizan en nuestra página de internet en www.radiolaamistaddetomé.cl. Además, usted puede bajar la aplicación Tanin en su celular con sistema Android y podrá escucharnos también en la aplicación Tanin a través de Radio La Amistad de Tomé. Así que ya lo sabe, puede escucharnos en su teléfono celular también o a través del aire en cualquier lugar donde se encuentre en el país, en la región, en el mundo. Seguimos en esta jornada, entonces ya comienza, está por comenzar este primer tiempo entre el equipo de Caupolicán y Deportes Tomé. Vamos a saludar a nuestros colegas allá en la región del Maule que viajaron también muy temprano. El equipo también viajó muy temprano esta mañana y la hinchada también lo hizo en otro bus. Armando Vega, les saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los auditores de Radio La Amistad de Tomé. Ahora sí, ya de lleno desde el estadio Miguel Alarcón en la séptima región aquí en Cauquenes. Una tarde de cielos absolutamente despejados, pero temperatura muy fría. Estamos en los 8 grados aproximadamente y bajando, decreciendo la temperatura, aunque el calor está en el sector de tribuna, precisamente donde está la barra de Deportes Tomé. Deportes Tomé frente al Caupolicán, o Caupolicán de Cauquenes frente a Deportes Tomé. Saludamos a Roberto Aguilera Ramírez. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos nuestros amigos auditores, efectivamente, del estadio Miguel Alarcón, para llevarles los entredelones del partido entre Deportes Tomé y Deportivo Caupolicán. Perfecto, conocemos rápidamente quiénes hacen posible nuestra transmisión, Roberto. Efectivamente, saludamos a Hotel Isidelda de Sotomayor 1080, a Restaurant Agustina, ex casino municipal, en calle Manuel Montt, Carnicería El Carmen, y sus dos direcciones en Tomé Egaña 1845 y Enrique Molina 718. Saludamos al consejero regional Dimitri Riquelme, a Librería y Bazar Arual, Ignacio Serrano 1080, Arual ex Icarito. También saludamos al local 18 de la explanada de El Manzanita y saludamos y le decimos buenas tardes, bienvenido a esta transmisión, el Cultrún de calle Diego Portales 1303. Muy bien, señoras y señores, el partido ya se inicia aquí en el estadio Miguel Alarcón de Cauquenes, séptima región del territorio. Deportes Tomé luciendo uniforme de camiseta de color blanco con vivos azules y calzoncillos azules. Mientras tanto, amarillo-verde es el color que representa al conjunto del Caupolicán de Cauquenes. Partido que comienza. En la amistad relata Armando Vega. Retiene la pelota el conjunto de Deportes Tomé. Intentaba en zona ofensiva Cabrera para el conjunto tomecino. Allí la viene rescatando rápidamente la mitad de la cancha Cristóbal Lara. Cruzó la mitad del terreno Lara. Tocó arriba para Igual Alarcón. Este con Cabrera se viene desmarcando por la banda izquierda. Levantan un centro. Están reclamando una mano. Se está reclamando una mano. Nada dice el juez del encuentro. Solamente tiro de esquina que favorece a Deportes Tomé. Es el primero para el cuadro visitante. Roberto, vamos rápidamente con la formación del conjunto tomecino. El cuadro local, el cuadro visitante forma con Kevin Herrera en el arco con el número 1. 2 para Manuel García, 15 para Juan Alarcón, 17 para Leonardo Cisterna y con el 13, Christopher Lara. Línea de 3, línea de 4 en el medio, con el 6, Eduard Alarcón, que es su capitán, con el 3 y Israel Ávila, el 7 para Marcelo Venegas, y con el 10, Óscar Hernández, y en la delantera, el número 5, Roberto Cabrera, y con la 19, Nicolás Mejías. Intentaba por acá Edward Alarcón, la pelota viene rebotando nuevamente en un defensa del conjunto del Caupol y Cante Cauquenes, pelota al córner número... el 2 para el cuadro tomesino. Muy bien, ahí segundo tiro de esquina que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Luego estamos con la formación del equipo local, que Roberto, ¿quiénes son los encargados de incurtir la justicia? Quienes estarán a cargo del arbitraje, don Alex Villalobos, perdón, Alex Villablanca, Luis Bahamontes y Moisés Guzmán de Chillán. Muy bien, tiro de esquina que favorece a Deportes Tomé cuando está siendo atendido Kevin Herrera, el portero de Deportes, el portero del conjunto local, Miguel Salazar, el portero del conjunto local, Miguel Salazar, está siendo atendido en estos instantes cuando tenemos tiro libre que favorece a Deportes Tomé. Aprovechamos el tiempo para conocer la formación del Caupolicán de Cauquenes. En el arco, Miguel Salazar con el 5, Nico Apablaza con el 3, Jaime Mejías Retamal con el 8, Jaime Mejías Oyarzún, y con el 15, Jorge Olivos. En el medio campo con el 17, Brian López, 18 para Brian Guajardo, 19 para Jaime Urra, con el 10, Alejandro Sepúlveda, 14, Oscar Méndez, que es su capitán, y con el 2, Cristian Aravena. Director técnico del cuadro de Caupolicán es Cristian Núñez. Le pegó al arcón, atención, la pelota viene por los aires, viene insistiendo por acá Venega, insiste Venega, viene rechazando por allá, Brian López para el conjunto local, toca por derecha, viene saliendo el Caupolicán, el conjunto local, intentaban por la banda derecha, sin embargo, viene cayendo el número 12 en el conjunto tomesino, viene cayendo el número 12 en el equipo de Deportes Tomé, está cayendo por allí el jugador Leonardo Cisterna, cayó pesadamente al piso. Se está cobrando el tiro libre para Deportes Tomé. Hotel Iselda, lo mejor en Tomé. Aprovecha tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios. Hotel Iselda, Sotomayor 1080. Leonardo Cisterna con la 12. Roberto, con la 12, Leonardo Cisterna. Tiro libre para el conjunto tomecino. Frente a la pelota se viene colocando el fito. Christopher Lara, que llegó con fiebre. Llegó con una fiebre por acá al recinto deportivo. Sin embargo, se metió a la cancha y está jugando por Deportes Tomé. El número 13, tiro libre, terreno antagónico que favorece al conjunto tomesino. Arriba se mueven varios. Atención, viene el tiro libre. La viene sacando como puede López. Este con Guajardo intenta salir el conjunto del Caupolicán. Christopher Lara viene peleando, viene marcando, viene quitando aquella pelota. En el fondo viene saliendo y sacando la pelota el jugador Apablaza para el conjunto local. Allí la retiene ahora el jugador Venegas para el conjunto tomesino. Intenta juntarse arriba con Cabrera, pica Cabrera, corre Cabrera, aparece primero Jaime Mejía, Retamal, la pelota por la última línea, y en el fondo ya repone el Caupolicán de Cauquenes. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras, un lugar tradicional en el centro de Tomé. Restaurante Agustina. Viene sacando la pelota al conjunto local a través de Salazar, tocando por derecha para Retamal, de nuevo la pelota para el portero Salazar, la saca arriba en tres cuartos de cancha, Guajardo que la retiene para el conjunto local. Atención, la viene tocando por izquierda para Jorge Olivo, Olivo que levanta la vista, inicia la marcha por la izquierda. Atención, se viene colocando Olivo, tocando el medio para Alejandro Sepúlveda, el balón llega para Sepúlveda, banda derecha, aparece por allí Manuel García, se envía la pelota fuera del terreno a Isaac de costado, a Isaac Manuel para el Caupolicán de Cauquenes. Carnicería El Carmen, las mejores carnes para celebrar el mes de los santos, vacunos, cerdo, longanizas. La familia Medina invita, dos direcciones, Egaña 1845 y Enrique Molina 718. Intenta Jorge Olivos por la banda izquierda para el Caupolicán, el conjunto local, aparece primero García, envía la pelota fuera del terreno y a Isaac de banda que favorece a los locales. Atención, banda izquierda, centro sobre el sector del área, peligrosa carga vía Méndez. La pelota por la última línea, última frontera. Repone Deportes Tomé por el fondo. Dimitri Riquelme es un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, siempre apoyando los proyectos deportivos. Dimitri Riquelme, un tomecino en el gobierno regional. Tenemos recorrido 5 minutos del primero y están 0-0. Transmite la amistad Armando Vega Vargas. Balón que va en materia ofensiva para el conjunto del Caupolicán. Se viene equivocando la retaguardia tomesina, no se entienden. Por allá Manuel García con el portero Kevin Herrera está cargando el conjunto local, pelota que viene sobre el área, la viene sacando por allí el Leo Cisterna, no se pueden complementar allí en el saque, el jugador Oscar Hernández viene cayendo un tobecino del sector del área, a la salida Juan Antonio Larcón cae, víctima de falta el Leo Cisterna, tenemos tiro libre para los tobecinos. Librería y Bazar Arual, Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites. Teléfono público atendido por Laurita. Estamos frente a Bomberos, Librería y Bazar Arual, Serrano 1080. Intenta Cabrera para el conjunto tobecino, aparece primero en el fondo por allí, el jugador Mejía Oyarzún le envía la pelota fuera de la cancha, a Isaac Emanuel repone por el costado el conjunto tobecino, la viene colocando en movimiento Christopher Lara, se viene equivocando en el pase, atención, contragolpe, vía el jugador Vera para el conjunto local, aparece primero Leo Cisterna, viene en la cobertura, se junta con Kevin Herrera el portero, y la viene sacando para el conjunto tobecino, de nuevo con el Leo Cisterna, la pelota llega hasta la mitad de la cancha, intenta por allí el jugador número 9 en el equipo tobecino, Nicolás Mejía, intentaba el número 19, sin embargo, la pelota no llega a destino, insiste Mejía, envía la pelota fuera del terreno, con el 9, Nicolás Mejía, en Deporte Tomé, la pelota no está en la cancha. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos, en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito, el Manzanita Local 18... El Manzanita. Ya tenemos 7 minutos y medio recorridos de este primer tiempo. Están 0-0. Ahí está que Manuel, que favorece al conjunto tomecino. Está colocado Manuel García con la pelota suspendida sobre su cabeza. Tarde de sol acá en Cauquenes. Está corriendo el conjunto tomecino. Intenta por allí Nicolás Mejía. La pelota se la vienen sacando y al final llega a la pierna de Sepúlveda. Intenta Sepúlveda, toca atrás, buscando a López. López con Guajardo, Guajardo por la izquierda. El balón llega para Olivo. Carga el conjunto del Caupolicán. Es peligrosa la carga del conjunto local. Gana costado, zona penal. Engancha por dentro, se la viene quitando. Muy bien Marcelo Venega. Intenta juntarse arriba con el Nico Mejía, pero no puede prosperar la carga del conjunto tomecino. La viene sacando ahora Olivo para el equipo local. Un intento desde distancia. Le pegó Méndez. El portero Kevin Herrera hace vista, la pelota por el fondo, repone Tomé. El Cultrum Portales 1303, confitería y bocadillería, al paso, sándwich, bebidas, completos, chupes, empanadas o vaipillas. Llámenos al 4133-566-47. Cultrún está de moda. Aproximadamente unos 50 tomecinos están acompañando al equipo visitante en el sector de la tribuna. Cuando viene cortando en el fondo, muy bien, sacando la pelota Mejía Soyarzún para el conjunto local. Se viene juntando con Guajardo. Guajardo con López. López para Guajardo. Pierna zurda, bonita jugada de Olivo. Atención, se viene colocando Olivo por la derecha. Viene el callejón de su cupado para Pablaza. Viene corriendo a Pablaza. Corre a Pablaza. Primero Cabrera. Muy bien el del muchacho de Coelemo. Marca, quita para el conjunto tomecino. Se viene apareciendo por allí Cabrera. La pelota se le va en la última conducción y va a reponer Nicolás Pablaza para el conjunto local. La viene colocando en forma corta para López. López que la viene perdiendo. Le viene marcando y quitando por allá el jugador Edward Alarcón. Pase largo de Alarcón. Demasiado largo para el contragolpe. Miguel Salazar, el portero, se viene quedando con la pelota el portero del Caupolicán. Están 0-0 en el marcador. Leo Cisterna viene respondiendo para el conjunto tomecino, juntándose por la banda izquierda. Allí se viene juntando con Israel Ávila. Ávila tocando en forma corta para Edward Alarcón. Le vienen trabando, le vienen marcando la pelota. Fuera, fuera el balón enviado por Brian López del conjunto del Caupolicán, equipo local. A Isaac Emanuel repone por la banda el conjunto tomecino. Saludamos a esta hora de la jornada Puente de Soda, el Vergel de Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Christopher Lara que coloca la pelota en movimiento, se viene juntando con el León Cisterna, levantó la vista Cisterna, se equivocó lamentablemente en el pase. Jorge Olivo la rescata para el conjunto local, la viene tocando para el sector central para Sepúlveda, pero ya recuperó Edward Alarcón tocando en forma corta por la izquierda para Christopher Lara, le quedó muy corto el envío. Ahora hay un pase largo sobre el sector del área tomecina, primero el portero, muy bien Kevin Herrera, el portero tomecino se queda con la pelotita. Hotel Iselda, lo mejor de Tomé, aproveche tarifas especiales de temporada, otoño 2017, Hotel Iselda, lo mejor en Tomé Serrano, Sotomayor 1080. Luego estamos con Carlos Valenzuela porque nos va a contar todo el resto de la jornada, partidos que se jugaron ayer y cuyos resultados son muy importantes, y por supuesto también vamos a conocer los partidos que restan para la jornada de hoy, después de este saque de costado que es peligroso para el conjunto tomecino. Tenemos ya recorridos 10 minutos de la primera etapa, 10 minutos del primer tiempo. Aquí en el estadio Miguel Alarcón están 0-0, no se superan, no anotan todavía ni tomecinos ni los muchachos de Cauquenes. Ahí está que levantan, que favorece para el conjunto tomecino. Algo está conversando el señor Alex Villablanca con el número 10 Alejandro Sepúlveda en el conjunto local. Algo le dijo, algo conversó. ¿Qué pasó, Roberto? el muchacho va haciendo abandono del terreno. Roberto, ¿usted se percató de algo? Me da la impresión que le dio alguna instrucción para que fuera... No, me da la impresión a cambiarse zapato o algo así. Claro. Bastante extraño en todo caso. En estos momentos momentáneamente está con 10 hombres. Momentáneamente... Ah, pero hay un cambio. Hay una modificación. Allá se viene... Físicamente no está Alejandro Sepúlveda, el número 10. Y se viene la modificación entonces. Hay un cambio en el conjunto local. Allá va el señor Alex Villablanca. Allá va a conversar don Alex Villablanca con el jugador que va a reemplazar, que va a ingresar en reemplazo de Alejandro Sepúlveda. Bueno, el árbitro se acercó del jugador, el del cambio, y le muestra la tarjeta amarilla. Vamos a confirmar de inmediato de quién se trata. Le vamos a ver el numerito, Roberto. Vamos a estar ahí pendientes del numerito. Está jugando el conjunto tomecino a través de Leo Cisterna, juntándose con Christopher Lara. La pelota llega arriba para Cabrera. Cabrera se limpia el camino. Tocó con Hernández. Hernández por la izquierda. El balón llega de nuevo para Christopher Lara a la entrada del área. Le alcanzan a sacar la pelotita, Roberto. Sí, se trata de cambio entonces. Se va el número 10, Alejandro Sepúlveda, muy, muy lesionado. Y entra el número 7, Cristian Retamal, en el cuadro de Deportivo Caupolicán. Le damos tiempo entonces para que haga la figurita, Roberto. La figurita que hacemos siempre, siempre ahí en el cuadernillo. Señoras y señores, hay saque de banda que favorece al conjunto tomecino. Está colocado Manuel García tocando en forma corta para Israel Ávila. Ávila que la tiene, levanta la vista, toca por derecha, orienta para el Chelo Venegas. Venegas ras de piso, la pelota llega para Oscar Hernández, no alcanza a llegar tampoco Eduard Alarcón. Ahora intenta el conjunto de Deportes Tomé, intentaba por allí el jugador Nico Mejía, Nicolás Mejía, que nos prospera en la carga. Le vienen marcando, le viene sacando Vera para el conjunto local, juntándose ahora con López. López para Guajardo, le puede pegar de distancia, atención, le dejan el callejón desocupado. Callejón para el 2, Nico Apablaza, lateral derecho, va a levantar el centro de la pelota que viene sobre el sector del área. Cabezazo defensivo del Leo Cisterna para el conjunto de Deportes Tomé. Saque momentáneo, Méndez que insiste para el conjunto local. Balón que llega sobre el sector del área, hay varios de rebote, afortunadamente le alcanzó a sacar Cisterna para el conjunto de Deportes Tomé. Por acá la viene sacando en contragolpe vía Venegas, no prospera la carga con el Nico Mejía. Intentaba Mejía, viene trabando el número 9 en el conjunto tomecino. La pelota no está en la cancha, reponen los locales. Restaurante Agustina es casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, un lugar tradicional en el centro de Tomé. En calle Manuel Montt está Restaurante Agustina. En la amistad, relata Armando Vega. La pelota no está en el terreno de juego. Hay saque de banda en su propia zona de castigo que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Tenemos tiempo. Carlos Valenzuela, le echamos un vistazo al resto de la jornada. Los otros partidos con o sin resultado ya. Le escuchamos, Carlos Valenzuela. Esta fecha, la séptima, comenzó, recordemos, el día viernes a las 7 de la tarde. Jugó en Palmilla, Buenos Aires, de visita frente a Palmilla, con un triunfo de la, en este caso, de Palmilla por 3-2 a Buenos Aires, quedándose con 15 puntos en el segundo lugar de la tabla el equipo de Parral. Ayer también jugó República Independiente de Hualqui, que ganó por 3-2 a Cerrillos, y Rancagua Sur, en Rancagua, goleó por 5-0 a Enfoque. A esta hora 0-0 el partido entre Pilmahue en Villarrica versus Quillón. Muy bien, resultado también importante aquello. Vamos a estar pendientes, Carlos, entonces, usted recabando la información de lo que está pasando con Palmilla versus Quillón. Está jugando Deportes Tomé en la mitad de la cancha, intenta Israel Ávila, se viene equivocando en el pase, no se puede juntar con el Nico Mejía, la pelota llega por la izquierda, ahora para Jorge Olivos en el conjunto local. Olivos se viene juntando con Guajardo, este para López, López para Guajardo, Guajardo que levanta la vista, toca por el centro, el balón llega hacia atrás para Retamal, Retamal que levanta la vista, callejón derecho desocupado para el Nico Apablaza, la pelota llega para Nicolás Apablaza, a ras de piso, juntándose con el número 7, Cristian Retamal, intentaba Retamal, apareció primero el Fito, Christopher Lara, le envió la pelota fuera del terreno, a Isaac Emanuel que favorece a los locales. Carnicería El Carmen, las mejores carnes para celebrar en el Metro Santos, vacunos, cerdo, longanizas. La familia Medina invita en sus dos direcciones, Egaña 1845 y Enrique Molina 718. Carnicería El Carmen, calidad y la mejor atención. Brian Guajardo, el número 18, Brian Guajardo, muy, muy, muy complicado después de la fuerte entrada de Eduard Alarcón. Hay tiro libre que favorece al Deportivo Caupolicán de Cauquenes. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos, un tomecino en el gobierno regional. ¿Qué dicen los hinchas, Carlos? ¿Qué dicen los hinchas en el mensaje ahí? A través de Facebook también estamos subiendo algunas fotitos que estamos rescatando por acá. René Reyes está como reportero gráfico en esta ocasión, con las fotitos siempre importantes, y ahí están los saludos, ¿cierto? Los hinchas del Deporte Tomé enviando los saludos a través de Facebook. Viene el tiro libre que favorece al conjunto de Caupolicán. Atención, balón que va y viene. Un hombre que se queda por la izquierda. Retamal viene retrocediendo. Pierde posición a Retamal. Se viene juntando con Méndez. Quiere levantar la pelota Méndez de nuevo con Retamal. Buena carga. Peligrosa, ras de piso. La viene sacando en el fondo el Leo Cisterna. ¿Cómo puede? El balón llega para Cabrera. Pica Cabrera. Ahí viene el hombre de Coelemu. Atención, es un verdadero rayo el número 5 del conjunto tomecino. Viene Coelemu. Sí, se guía para allá, para acá, por dentro, por fuera. Siempre con la pelota. El jugador Cabrera tocando hacia atrás, le pegó al arcón, le pegó al arcón, tiro franco, zona de impacto, como dicen por ahí, la pelota blandamente a las manos del portero Miguel Salazar. Librería y Bazar Aroal, ex Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites. Estamos frente a Bomberos, Librería y Bazar Aroal, ex Icarito. Está jugando el conjunto local por la banda derecha. Se viene colocando Retamal, que ingresó recién. Se la viene sacando en el fondo por allí el jugador Israel Ávila. Envía la pelota fuera del terreno. Hay saque de banda que favorece al Cabo Poligán. El Danzadita local 18, sector Explanada. Pescados y mariscos en nuestro restaurante. Deliciosas preparaciones. Empanadas, mariscales calientes, pescado frito. La mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa, el Manzanita. Perfecto, saludos para don Marcelo Sangüesa. Y por supuesto, a través de Radio La Amistad, tenemos una jugada por la derecha. ¡Gol del Cabo Policán! ¡Gol del Cabo Policán de Cauquenes! ¡Brian Guajardo! Casaquilla número 18, una jugada por la izquierda. Lamentablemente no la sacó nadie en la retaguardia del Deporte Tomé. Y le quedó mansita al número 18, Brian Guajardo. Y con pierna derecha, tiro cruzado, un rincón. Nada que hacer el portero Kevin Herrera. Y la pelota en el fondo del arco. Se inaugura el marcador aquí en Cauquenes. En el minuto 19 del primer tiempo. Cauquenes, Caupolicán de Cauquenes, le gana por 1-0 a Deporte Tomé. A ti, socio del Deporte Tomé, cancela 25 mil pesos una sola vez y podrás asistir a los partidos de local durante el periodo regular del torneo. ¿Qué esperas? Hazte socio de Deportes Tomé. Muchas gracias. Decíamos, estábamos enviando el saludo para la señora Doralisa, la mamá de nuestro amigo Marcelo Sangüesa, un cariñoso saludo ahí en el local 18 de la explanada, el Manzanita. Roberto, partido parejo, y lamentablemente estamos abajo en el marcador, nada que hacer el portero, lamentablemente hubo errores en retaguardia y estamos cayendo, está perdiendo Deporte Tomé por 1-0. Sí, en los primeros minutos un partido muy intenso, ambos equipos imponiendo sus términos, pero en estos últimos 5 minutos ha sido absoluto dominador el cuadro local y aquí se encontró con una pelota y el gol entonces que abre la cuenta para este compromiso. Muy bien, reiteramos el marcador entonces, 1-0 en favor del Deportivo Caupolicán de Cauquenes. Marcó la diferencia Brian Guajardo, el número 18 en el conjunto local. Está jugando Deportes Tomé en la zona de retaguardia, la tiene por allí Manuel García. La tiene Manuel García en su propia área, la hace rebotar en el jugador Jaime Vera. La pelota está fuera del terreno, repone a través del costado. Por la banda lateral juega Deporte Tomé. El Cultrún Portales 1303, confitería y bocadillería al paso. Sándwich, bebidas, completos, chupes, empanadas, sopa y pillas. Anote este teléfono, 41-33-56-647. El Cultrún está de moda. Intentaba Oscar Hernández para el conjunto tomecino, la viene perdiendo frente a Guajardo. La pelota llega ahora para Méndez. Atención, viene cargando el conjunto local. El balón para Retamal por la banda derecha. Atención, levanta el centro Retamal. ¡Cabezazo! Del número 2, cabezazo de Cristian Aravena, la pelota por un costado, fuera, fuera, fuera, repone Tomé en el fondo. Hotel Iselda, lo mejor en Tomé, aproveche, tarifas especiales de temporada otoño 2017 en nuestro restaurante Catamarán, menú especial y variedad en tragos. En las redes sociales estamos en hotelisdelta.cl. 21 minutos recorridos del primer tiempo, está corriendo Nicolás Mejía por la banda derecha para el conjunto tomecino, aparece primero Olivo, le envía la pelota fuera de la cancha, ahí saque Manuel, saque por el costado para Deporte Tomé. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días comida casera, un lugar tradicional en el centro de Tomé. Restaurante Agustina, Manuel Montt, el Casino Municipal. Manuel García está colocado frente a la pelota, acostado, zona penal para ejecutar el saque de banda que favorece al conjunto tomecino. Se viene juntando atrás con Marcelo Venega, levanta la balita Venega de nuevo, se la devuelve a jugador Manuel García, la viene rescatando en el fondo a Brian López para el conjunto local, la toca por la izquierda, intentaba Olivos, la pelota es interceptada por un tomecino, pelota fuera de la cancha, balón que ya lo repone el Caupolicán, que gana por 1-0. Dimitri Riquelme es un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, un tomecino en el gobierno regional. Jorge Olivos está frente a la pelota, la viene rescatando Jorge Olivo, la mete en los tres cuartos de cancha, el balón llega ahora a la ubicación de Guajardo, viene jugando el hombre que anotó la diferencia para el conjunto tomecino, intentaba Christopher Lara, viene reclamando que le pegaron con la mano, Christopher Lara reclamó que aquella pelota la condujo con la mano el hombre de Cauquenes, le pegó Méndez de distancia, la pelota rebota en Kevin Herrera, el portero, y hay córner, hay tiro de esquina para los locales. Y es el número uno para el cuadro de Caupolicán, Carnicería El Carmen, las mejores carnes para celebrar en el mes de los Santos. La familia Medina invita, Carnicería El Carmen. Ya tenemos recorridos 22 minutos del primer tiempo, está uno el marcador para el conjunto de Caupolicán, cero para Deportes Tomé. Estamos cayendo, está cayendo el conjunto tomecino, acá en la séptima región del territorio, estamos ya en los 22 minutos recorridos del segundo del primer tiempo. Tiro libre entonces que favorece el Caupolicán. Balón sobre el sector del área. La viene sacando el portero. La viene sacando el portero. Había una falta. Algo pitaba el juez del encuentro. Señoras y señores, desde el fondo en tiro libre juega Deportes Tomé. Librería El Gazar Arual. Ignacio Serrano 1080. Artículo de oficina. Todo para el estudiante. Atendido por Laurita. Fotocopiado. Regalos. Confites. Teléfono público. Librería Arual ex Icarito. En Strano 1080. Viene sacando la pelota por allí el Leo Cisterna, la viene peinando por acá Oscar Hernández. Atención, el balón que va y viene, se viene juntando por acá también con el jugador Alarcón. La pelota llega por la izquierda, atención, se viene colocando por acá Cabrera. Le pegó Cabrera, le pegó Roberto, muy débil. Le quedó muy abierta la pelota, buena posibilidad para el conjunto tomecino. Roberto Cabrera se descolgó y tuvo la posibilidad para Deportes Tomé, Roberto. Hotel Istelda, lo mejor en Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Visite nuestro restaurante Catamarán. Menú especial y variedad en tragos. En las redes sociales, ubíquenos en hotelistelda.cl. Sotomayor 1080. A Pablaza viene saliendo para el conjunto de deporte, el Deportivo Caupolicán. La viene sacando por acá Israel Ávila para el conjunto tomecino. No puede Israel, la pelota se va fuera del terreno de juego en la última conducción, cuando la quiso guiar con la cabeza. Hay saque de costado que favorece al Caupolicán. El Nico Apablaza la viene sacando para el conjunto local, juntándose ahora con Oyarzún. La pelota viene por la banda derecha. Buena posibilidad para el conjunto local. A ras de piso, muy bien el Leo Cisterna. Se viene sacando la pelota a ras de piso. Se viene juntando con Ken, con el jugador Bella Alarcón. Intentaba Alarcón. La viene sacando el conjunto visitante. Atención, un hombre que le pega de zurda. El portero va muy bien al piso, se queda con la pelota, la alcanzó a rechazar. Jorge Olivos le pegó de zurda y muy bien el portero Kevin Herrera alcanzó a sacar aquella pelota. Insiste el conjunto local a través de López, balón que llega sobre el sector del área y vienen cargando a Kevin Herrera de nuevo, le cometen falta. Hay tiro libre para Deportes Tomé cuando Kevin Herrera queda seriamente contundido, Roberto. Sí, fue golpeado ahí por el delantero. Tomé no ha podido. Encuentro que está como muy nervioso, ¿eh? No ha podido imponer su término. El equipo juega bastante bien, corre muy rápida, la cancha está muy rápida, recordemos que es pasto sintético, por lo tanto hay alguna ventaja también para el cuadro local. Armando Vega. Está jugando el conjunto local, entonces está ganando por 1-0, el partido no se reanuda, sigue siendo atendido el portero Kevin Herrera. Carlos Valenzuela, le escucho. Sí, acaba de terminar el primer tiempo allá en la comuna de Villarrica, Pilmahue 0, Colegio Quillón 0. Empate 0-0 entonces también allá en Villarrica, empate 0-0, primer tiempo finalizado. Carlos Valenzuela, ¿y cómo están los mensajes? ¿Cómo está el ánimo de los hinchas del Deportes Tomé a través de nuestro Facebook, los mensajes? Cuénteme, Carlos. Así es, hemos recibido ya el mensaje de Pelao Vera. Vamos, Tomé, que se puede, a pesar de la derrota, cierto, parcial, igualmente puede Deportes Tomé. Otras personas también opinan. Perfecto, muy bien, vamos a seguir con aquellos mensajes de aliento para Deportes Tomé. Recordemos que el Buenos Aires, el puntero, perdió, el Buenos Aires de Parral perdió en la jornada de ayer. Carlos Valenzuela, usted tiene el resultado y el rival con el quien perdió el conjunto de Buenos Aires de Parral. Así es, el Buenos Aires de Parral viajó hasta la comuna de Palmilla, el estadio municipal. Palmilla hizo lo propio y ganó por 3-2 a Buenos Aires, dejando en el segundo puesto al equipo de Parral. En el primer lugar está Rancagua, suma momentáneamente con 16 puntos. Perfecto, perfecto. Ese resultado es muy importante. Cayó el puntero, está jugando Deportes Tomé. Hay una falta antes, hay saque de costado que favorece al conjunto tomecino. Se viene colocando en costado, zona penal por allá. Manuel García para el conjunto de Deportes Tomé. Se viene juntando con Israel Ávila. De nuevo para Manuel García la pelota. A ras de piso ahora para Alarcón. La pelota llega al sector del área, corre Alarcón, pica Alarcón. Hay un córner, hay un tiro de esquina que favorece... que favorece a Deportes Tomé, tiro de esquina de nuevo que favorece al conjunto visitante, Roberto. Efectivamente es el primero, perdón, es el tercero para el cuadro tomecino. Atención, tiro de esquina peligroso, arriba el portero Salazar, Miguel Salazar, manos seguras, se quedó con la pelota el portero de los locales. Restaurante Agustina, es casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, plazos extras y todos los días comida casera. Un lugar tradicional en el centro de Tomé, en calle Manuel Montt, Restaurante Agustina. Encomiable el apoyo de los hinchas del Deportes Tomé que gritan, gritan, gritan y alientan a los muchachos de Tomé desde la tribuna. Aproximadamente unos 50 tomecinos ahí con las banderas, con los pendones, con el aliento constante para el conjunto tomecino. Israel Ávila que tiene la pelota para el equipo de Deportes Tomé. La viene perdiendo frente a Guajardo. Guajardo con Vera, Vera por derecha para Retamal. Atención, carga peligrosa para el conjunto local. Siempre con la pelota Retamal, tocando en forma corta para Brian López. López que se limpia el camino, un hombre que se quiere meter en el sector del área. Este es el número 5, Nicolás Pablaza. Intenta Pablaza, tocan arriba, viene apareciendo muy bien Christopher Lara, sacando para el conjunto tomecino, pique por la izquierda, corre que corre el número 9, Nicolás Mejía, no alcanza a llegar a aquella pelota, por el fondo ya reponen los locales, que ganan por 1-0. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, un tomecino en el gobierno regional. Señoras y señores, ya tenemos 28 minutos recorridos del primer tiempo. Está ganando el Caupolicán de Cauquenes por 1-0. Está jugando por allí el conjunto tomecino con golpe de cabeza. Viene respondiendo Israel Ávila para el conjunto de Deportes Tomé. La rescata ahora López para el conjunto del local. Tocando por la derecha para Cristian Retamal, el número 7. Intentó Retamal, pase arriba. El Leo Cisterna que la hace rebotar inteligentemente en Brian Guajardo. Hay saque de banda, saque de costado que favorece a Deportes Tomé. Librería y Bazar Anual, Ignacio Serrano 1080, fotocopiado, regalos, confites, teléfono público, atendido por Laurita. Estamos frente a Bomberos, Librería Anual, ex Icarito, Serrano 1080. Se juega acá en el Miguel Morales de Cauquenes, aquí en el, a la salida sur de Cauquenes. Se está jugando este partido aquí en el estadio Miguel Alarcón, en la ciudad de Cauquenes, reiteramos, en la séptima región del país. Hay saque de banda. Hay saque de banda que favorece al conjunto local. Hay saque de banda que favorece a los locales. Está jugando allí el número 9, Brian López, jugándose su opción por la banda derecha. La viene rescatando ahora el jugador Brian Alarcón para el conjunto tomecino. La vienen perdiendo de nuevo. El balón lo tiene López. López para Guajardo. Tocan por derecha la pelota para Retamal. Se limpia el camino el número 7. Retamal por banda derecha. Levanta el centro. Peligroso. La viene sacando el Leo Cisterna. Muy bien. Christopher Lara, el zurdito, la viene dejando allí con el Toño. Con Toño Alarcón. Siempre con la pelota. Christopher juntándose con Israel Ávila. Viene cargando el conjunto tomecino. Allí la trae. De nuevo sacando Edward Alarcón para el conjunto de Deportes Tomé. El complemento con Venega. Venega al medio para Oscar Hernández. Por un poco de espacio, Oscar. Levanta la vista, Oscar. La viene perdiendo, viene cayendo Oscar Alarcón. El número Oscar Hernández, el número 10 en el conjunto tomecino. La viene rescatando. Ahora el equipo local. La tiene Guajardo para el conjunto local. Ahí saque de banda. La viene sacando por allí fuera del terreno. Marcelo Venegas, hay saque de banda que favorece al Caupolicán. En Cultrún Portales 1303, confitería y bocadillería al paso, sándwich, bebidas, ofrecemos también completos, chupes, empanadas. Cultrún está de moda, todos hablan de Cultrún. Está jugando Christopher Lara en el conjunto local, está jugando Christopher Lara por la banda derecha, intentaba por acá Retamal, un hombre que va al piso fuerte, Israel Ávila, envía la pelota fuera de la cancha, repone el Caupolicán por la banda del costado cuando reclamaban una falta. Ante socio de Deportes Tomé, cancela 25,000 pesos una sola vez y podrás asistir a los partidos de local durante el periodo regular del torneo. ¿Qué esperas? Ante socio de Deportes Tomé. Está jugando el conjunto local a través de Nicolás Pablaza. Intentaba Nicolás Pablaza, número 5 en el conjunto local. Se está marcando una falta. Se está marcando una falta. Israel Ávila incurrió en una falta. Cometió falta el número 3 del conjunto tomecino. Costado, zona penal, tiro libre. Peligroso para Caupolicán. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios, visítenos en Sotomayor 1080, Hotel Isdelda. Está colocado Brian López para ejecutar el tiro libre que favorece al conjunto local. Atención, 1-0, están ganando los locales. Minuto 19, anotó Brian Guajardo en el conjunto del Cabo Policán. Tiro libre peligroso, atención, viene el tiro libre, balón que rebota allí en el jugador Israel Ávila, pelota por la última línea, señoras y señores, pelota que se pierde en córner, tiro de esquina que ya favorece al Cabo Policán de Cauquenes. Y es el segundo para el cuadro local. Veremos qué va a ocurrir, veremos quién lo viene a ejecutar, este tiro libre de esquina que favorece a los locales. A los locales, y mire, una empresa tomecina ahí ingresando por la carretera, vemos la distancia, un bus de la empresa M Bus que cubre el trayecto Concepción Cauquenes, ahí llegando, qué orgullo para Tomé también, ¿no? Viene el centro sobre el sector del área, venía haciendo, le cometían falta, a mi juicio, al portero Kevin Herrera, sin embargo, nada dice el juez del encuentro, pelota sobre el sector del área, viene la pelotita pegando en la parte alta del travesaño, pero estaba atento en todo caso el joven portero tomecino, pelota por la última línea, repone Tomé por el fondo. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, un lugar tradicional en el centro de Tomé. Muy bien, atención, viene jugando el conjunto de Deportes Tomé, que no ha hecho lamentablemente un buen primer tiempo, Roberto, a muy poco, especialmente muy pocas ocasiones de gol para el equipo tomecino. Bueno, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, cuando funciona el mediocampo, cuando está prendido Óscar Hernández, cuando está Edward Alarcón bastante metido en el partido, la cosa es diferente. Hoy lamentablemente Tomé no ha mostrado esa picardía tomecina. Lamentablemente Edward Alarcón la viene perdiendo en la entrada del área, pero la recupera ahora Marcelo Venegas en conjunto con Manuel García. La pelota llega por la banda derecha para Edward Alarcón. Demasiado larga la pelotita para Edward. Demasiado larga la pelota para Edward Alarcón. Se pierde por el costado. Hay saque de banda que favorece a los tomecinos. 34 minutos del primero. Está ganando Cabo Policán por 1-0. Saludamos a Fuente de Soda, el Vergel de Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Saludos a Cochoy, ¿eh? Un cariñoso saludo para Cochoy a través de Radio Amistad, auspiciador permanente de las transmisiones deportivas La Fuente de Soda del Vergel. Aquí se cobra un tiro libre en la mitad del terreno y tiro libre que favorece a los locales. Carlos Valenzuela, ¿qué nos cuenta? ¿Qué novedades del deporte? ¿Qué noticias del deporte usted me puede contar a través del punto 1480 cuando el fútbol está detenido aquí en Cauquenes? Bueno, Carlos, noticias del deporte a esta hora en la comuna de Villarrica, ya lo decíamos, está empatando el equipo de Pilmahue frente a Quillón, es el penúltimo partido, este es el último que está jugando Caupolicán con Tomé, y ya está definida está definido un poco, cierto, el tema de las tablas de posiciones que está publicada en otra página de Facebook, cómo va actualmente. Y le cuento a esta hora, en un paréntesis, para contarle la emergencia acá en Tomé, Armando Vega, se produce un accidente en la avenida La Torre, en la casa de la esquina con Brasil, frente ahí al vagón. Está trasladándose equipos de emergencia hasta el recinto, sonó hace poco la alarma del cuerpo de bomberos acá en Tomé. Muchas gracias, Carlos Valenzuela, por esa información. Ojalá que no pase a mayores ese accidente que ha ocurrido en la avenida de La Torre y que usted nos está narrando, nos está contando en directo a través del punto 1480 en la amplitud modulada. Recuerde que también estamos en internet en www.radiolamistaddetomé.cl. Está jugando el conjunto local a través de APA Blaza por la banda derecha. Viene corriendo APA Blaza y un juez. El juez pita y marca don Alex Villablanca. Falta del Nico Mejía. Tenemos tiro libre para los locales. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos. Dimitri Riquelme. 35 minutos recorridos de la primera etapa. Reiteramos, 35 minutos del primer tiempo. Está ganando Cabo Policán por 1-0 aquí en el estadio Miguel Alarcón, en la ciudad de Cauquenes, en la séptima región del país. Está jugando el conjunto local, pelota que viene por la banda derecha, viene corriendo por acá Nicolás Pablaza, corre acá Pablaza, pica Pablaza, Retamal que la retiene, toca hacia atrás, el balón llega para Mejía, Retamal, el balón llega a los tres cuartos de cancha, atención, la viene sacando el Leo Cisterna para el conjunto local, intenta para el equipo tomecino, está adelantado el hombre de la casaquilla número 9, Jaime Vera. Está adelantado el hombre de la 9, Fernando Barrios, el de la 9, el de la casaquilla número 9 en el conjunto del Cabo Policán. Tiro libre para Deportes Tomé. Librería y Bazar Arual, Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites. Librería y Bazar Arual, Serrano 1080. Señoras y señores, es el fútbol a través de Radio Amistad. Tres cuartos de cancha, viene dominando Brian López para el conjunto local. A ras de piso la viene perdiendo. Se viene juntando ahora Alarcón con Oscar Hernández. Hernández quien intenta recuperar para el conjunto tomecino. Siempre con la pelota Hernández tocando con Alarcón por la derecha. El balón llega ahora para Nicolás Mejía. Nicolás Mejía hace una finta, toca al medio. De nuevo para Eduardo Alarcón. El centro que viene sobre el sector del área. Le pegó muy abierto. La pelota se fue ancha. Fuera. Pero llegó Tomé, Roberto, que es interesante. Efectivamente, llegó Tomé, esta es la segunda jugada más o menos clara, ¿cierto?, de lo que hace el equipo que dirige Raúl Aguilera en esta oportunidad, jugando ya un poquito más calmado, pero que le cuesta, le ha costado mucho a Tomé mantener la rienda de este compromiso. A todo esto marque 37 minutos recorridos de la primera etapa, está 1 para el Caupolicán, 0 para Deportes Tomé. La viene bajando con el pecho el jugador Marcelo Venegas, tocando atrás para el Leo Cisterna, este con el Toño Alarcón por la izquierda buscando a quien, ahí está colocado Christopher Lara, se viene con la pelota el Fito, se da media vuelta, a ras de piso el balón para Israel Ávila, la viene perdiendo Israel, la pelota está fuera del terreno, ahí saque de costado de nuevo, que favorece al Caupolicán de Cauquenes. El Manzanita local 18, sector Explanada, pescados y mariscos. En nuestro restaurante Lizosa Preparaciones, empanadas, mariscales calientes y pescado frito. La mejor atención de Marcelo Sangüesa, el Manzanita. Está jugando Deportes Tomé, buena jugada, atención, la viene sacando Alarcón, tocaron por la derecha, atención, está Mejía, le pegó Mejía, ancha, se fue esa pelota, llegó Tomé peligrosamente, se la perdió el Nico. Esta es la segunda jugada más clara que la anterior. Eduard Alarcón, viene entonces Cabrera, fue Cabrera. Cabrera, entonces rectificamos, Cabrera, tremendo golpe, el número 5. Muy bien, señoras y señores, ahí estuvo el empate, creemos que la oportunidad más clara, Roberto, en todo caso, para tomar el primer tiempo, Sí, de todas maneras, la más clara, se fue por poquito. Muy bien, el golpe de cabeza allí en el conjunto del Caupolicán a través de Jaime Vera tocando arriba, la pelota llega a la ubicación ahora del número 7, Cristian Retamal, que se cambió de lado, pica Retamal, corre Retamal, la pelota se le fue por la banda lateral, ahí está, que de banda entonces, que favorece al conjunto de Deportes Tomé, está colocado allí Manuel García, con la pelotita dominada para sacarla en el conjunto de Deportes Tomé, sacó la pelota Manuel García, en los tres cuartos de cancha, atención, la pelota viene llegando ahora para Oscar Hernández, la pelota está fuera, de nuevo, y saque de costado para el conjunto tomecino, viene corriendo por allá Cabrera, falta, dice el juez del encuentro, de Cabrera, en contra del jugador Olivos, hay tiro libre que favorece a los locales. Todos hablan del Cultrún. El Cultrún está ubicado en Portales 1303, confitería y boquerillería al paso. Tenemos sándwich, empanadas, chupes, completos, bebidas. El Cultrún está de moda. Sí, señora, sí, señor. Saludos ahí en al Cultrún también, porque está de moda, tal como lo dice Roberto. Hay tiro libre que favorece al conjunto tomecino. Está colocado el Chelo Venegas, de cerca la viene pidiendo por acá el jugador Leo Cisterna. Viene Marcelo Venegas, la pelota la depositó en el área. Arriba vienen varios. Golpe de cabeza del Toño Alarcón. Veremos qué va a pasar. Allí está corriendo Juan Antonio, marcando aquella pelota. El balón está fuera del terreno. Ahí saque de costado que favorece a los locales. Y vuelve, corre por acá Juan Antonio Alarcón a tomar su posición de defensa. Estaba colocado como eventual delantero. Está jugando el conjunto local. Hay una falta en contra de Leo. Hay una falta en contra de Leonardo Cisterna. Tiro libre para Deporte Tomé. Cuando venga. Celta, lo mejor de Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Conozca nuestro restaurante Catamarán, menú especial y variedad de tragos. Celta Sotomayor 1080. Momentito, Carlos, porque tenemos tiro libre para el conjunto tomecino. Venegas, que la dejó en el sector del área. Cabezazo defensivo del jugador Oyarzún en el conjunto local. Insiste por allá Manuel García. Corre García, pica García. Ahí saque de costado que favorece al conjunto tomecino. Carlos, le escucho. Ya comienza el segundo tiempo en la comuna de Villarrica, Pilmahue 0, Colegio Quillón 0, comienza los segundos 45 minutos. Le recuerdo también a Armando Vega que este resultado, este 1-0 ahí en Cauquenes, está igualando en cuanto a puntaje entre Tomé y Caupolicán, ambos se mantienen con 10 unidades. Perfecto, muchas gracias Carlos, a la carga el conjunto local, intentaba por allí el número 17, Brian López, aparece Ávila, lo atropella Ávila, le quita el balón, se le envía fuera del terreno, ahí saque de costado, en definitiva era el Leo Cisterna que sacó la pelota fuera de la cancha, repone manualmente el Caupolicán. Restaurante Agustina es casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días comida casera en calle Manuel Montt. Restaurante Agustina. Tiro libre que favorece al conjunto tomecino. Ya tenemos 40 minutos, 40 marque, 40 y medio. 40 y medio del primer tiempo. Está ganando Cabo Policán por 1-0. Carnicería El Carmen, las mejores carnes para celebrar en el mes de los Santos. La familia Medina invita en sus dos direcciones. Egaña 1845 y Enrique Molina 718. La mejor atención para eventos y encuentros especiales. Carnicería El Carmen. Carga el conjunto de Cabo Policán. Atención, viene un envío de Méndez. La pelota viene rebotando en Christopher Lara y al final mansamente llega a la mano del portero Kevin Herrera. Se acercó peligrosamente de nuevo al conjunto local. Balón que va y viene, para acá la viene rescatando Christopher Lara para el conjunto tomasino. Arriba la pelota llega para el Nico Mejía. La bajó con el pecho, corre Mejía. La viene sacando un hombre la viene sacando en el conjunto local. Fuera del terreno de juego. Hay saque de banda, se viene marcando para el Cabo Policán el saque de banda entonces para el conjunto local, que está ganando por 1-0. 42 minutos recorridos del primer tiempo, ya se viene el descanso, la pelota llega al sector del área, atención, la viene rescatando el número 18, Guajardo, para el conjunto local, tocando por derecha, el balón llega para Retamal que pica, Retamal que corre, aparece primero el Toño, Juan Antonio Alarcón, te envía la pelota fuera de la cancha, repone por el costado el Cabo Policán. Dimitri Riquelme es un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte. Tenemos un top vecino en el gobierno regional. Muy bien, hay saque de banda que favorece al conjunto local a través del Nico Apablaza. Nicolás Apablaza va a colocar la pelota en movimiento, la viene pidiendo también por allá Jorge Olivos, al igual que el jugador Jaime Vera. La pelota llega de nuevo a la ubicación de Nicolás Apablaza, veremos qué va a ocurrir. A ras de piso, balón por la banda derecha, buena jugada, atención, la pelota por la última línea, fuera del terreno de juego, brusca la entrada por allí de Juan Antonio Alarcón. Tenemos saque de fondo que favorece a Deportes Tomé. El Manzanita local 18, sector Explanada, deliciosa preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito. Conozca nuestro restaurante, la mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa, conocido como El Manzanita. A la carga el Cabo Policán, atención, ensayan de derecha, por arriba del traje de ensayo, el envío del jugador Nicolás, del jugador Méndez, la pelota por sobre el travesaño, hace vista el portero Kevin Herrera, pelota fuera del terreno, señoras y señores, ya tenemos 43 recorridos del primero. Saludamos a Fuente de Sudal Vergel de Serrano 947, tendemos de lunes a sábado el lugar de reunión de los buenos amigos. Está jugando muy bien, marca allí Eduard Alarcón para el conjunto tomecino, la viene sacando con Ávila, Ávila por derecha, la pelota llega a la ubicación de Óscar Hernández, pase arriba, atención, está colocado Roberto Cabrera, levanta el centro Cabrera, un hombre solo y la sacó el portero, insiste Deportes Tomé, balón sobre el sector del área, viene corriendo de nuevo el conjunto tomecino, atención, la viene sacando como puede Oyarzún en la retaguardia, la tiene de nuevo el conjunto de Deportes Tomé, buena jugada de Juan Antonio, toca por derecha, viene cayendo Antonio, ahora marca el juez del encuentro, pero para qué lado, vamos a ver para dónde decide el señor Alex Villablanca, lo tuvo, el Nico Mejía, Roberto. Ahora sí que es la más clara que ha tenido el cuadro. Ahora sí la más clara. Sí, la más clara, ahí estuvo, faltó poquito, muy bien el arquero Miguel Salazar. Muy bien, tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Está colocado Marcelo Venegas frente a la pelota. También está colocado Óscar Hernández. Veremos qué va a ocurrir. Acción en el arco norte. Arco que defiende el buen portero Miguel Salazar en este primer tiempo, que ha sido hasta ahora también figura, salvado por lo menos en dos ocasiones al conjunto del Cabo Policán. Tenemos tiro libre para el conjunto tomasino. Óscar Hernández frente a la pelota. Hay varios que se mueven. Se adelantó el Toño. Atención, balón sobre el sector del área. Se equivocó absolutamente Óscar. Hay saque en el fondo que favorece al Cabo Policán de Cauquenes. Librería y Bazar Arual, Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites. Librería y Bazar Arual, Ignacio Serrano 1080, ex Icarito. Atención, señoras y señores, ya se cumplen los 45, está ganando Cabo Policán de Cauquenes por 1-0. Hotel Itel da lo mejor en Tobé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017, descanso, vacaciones o negocios, visítenos en Sotomayor 1080, Hotel Itel da. Muy bien, señoras y señores, hay tiro libre entonces que favorece al conjunto del Cabo Policán de Cauquenes. Hay un hombre que está caído, hay un hombre que está en el piso, requiere atención, le duele mucho, y el juez del encuentro resolvió por el punto final. Don Alex Villablanca, secundado por don Luis Bahamondes y don Moisés Guzmán, todos de la Asociación Chillán han decidido poner término, han decidido colocar punto final a este primer tiempo, que lo gana, creemos, con justicia, lo gana con justicia el Caupolicán de Cauquenes por 1-0, porque jugó mejor, llegó más, inquietó más el portal del portero Kevin Herrera de Deporte Tomé. Aunque también habrá que decirlo, sobre el final, el conjunto tomecino estuvo a punto de alcanzar la igualdad parcial en el marcador. Señoras y señores, han terminado los primeros 45 minutos, dejaron de jugar, dejaron de correr aquí en el estadio Miguel Alarcón. ¿El patá dónde? Ya le vamos a contar el final. ¿Dónde es la patá? En el estadio Miguel Alarcón de Cauquenes han terminado los primeros 45 minutos. Está ganando el Caupolicán por 1-0. Antes de irnos con Carlos Valenzuela ya a los estudios centrales, Roberto Aguilera, dos, tres conceptos de lo que ha sido este primer tiempo. Bueno, ya lo mencionábamos en el comentario previo, los primeros minutos bastante, bastante rápido, juego muy, muy, muy rápido de ambos elencos, cada uno quería imponer su término, luego fue dominando ya los últimos minutos el cuadro de Caupolicán, pero luego Tomé también se acordó que juega buen fútbol, aparecieron las figuras como es Óscar Hernández, Alarcón, Venegas también en el fondo. Alarcón, ellos llevaron un poquito de peligro y en los últimos minutos estuvo a punto de empatar. Muy buena atajada del cuadro del arquero Salazar, que se ha convertido también en una figura importante en el cuadro de Caupolicán. El concepto futbolístico de Roberto Aguilera para lo que fueron estos primeros 45 minutos. Recordar que Palmilla le ganó por 3-2 al Buenos Aires de Parral, y que en estos momentos en Villarrica Pilmahue está empatando con Hualqui 0-0. Ya 10 minutos recorridos de la segunda etapa. Atención, Carlos Valenzuela, nos vamos con los estudios centrales allá en Sotomayor 1184, oficina 203, segundo piso, junto a Luis Michael Alonso en los mandos técnicos. Por acá subiendo constante información e imágenes a Facebook nuestro colega y técnico René Reyes Muñoz. Nos vamos al descanso, vamos a un merecido descanso y ya retornamos para el complemento para los segundos 45 minutos. Resultado parcial, Caupolicán de Cauquenes 1, Deportes Tomé 0. Y usted lo escuchó a través de Radio La Amistad de Tomé, estos primeros 45 minutos entre el equipo, cierto, de Caupolicán de Cauquenes y Deportes Tomé de nuestra comuna, la Galaxia Auricielo, de visita en esta oportunidad en la séptima fecha de la primera rueda. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Bueno, quedan dos fechas todavía para esta primera rueda y todo el resto de la segunda rueda de los partidos de vuelta. La próxima fecha ya vamos a estar compartiendo con el equipo, cierto, rival de Deportes Tomé en algún rato más. Finalizan entonces los primeros 45 minutos en el estadio Miguel Alarcón de Cauquenes y ya lo decíamos, Deportes Tomé se queda sexto actualmente con 10 puntos y en el séptimo lugar Caupolicán también con 10 unidades, pero por diferencia de goles se queda Caupolicán en el séptimo puesto. Hacemos una pausa musical, vamos a volver en breve aquí en La Amistad de Tomé con el segundo tiempo. Por supuesto, antes de comenzar ese segundo tiempo queremos compartir algunos datos también, así que espérenos, ya regresamos en La Amistad de Tomé. Camanchaca y Radio La Amistad, consejos para una vida más sana. ¿Sabías que el pescado es muy fácil de digerir? Debido a esta cualidad, el pescado se puede incluir no solo para el almuerzo, sino también en el desayuno y la cena. El pescado tiene proteínas poco fibrosas, debido a su bajo contenido de colágeno. Por ejemplo, el salmón se digiere en 45 minutos y el pollo sin piel sobrepasa una hora y media. Este dato es importante ya que permite distribuir mejor los distintos alimentos, según la actividad que se desarrollará. Coma sano y tendrá una mejor salud. Fue un consejo de Camanchaca y Radio La Amistad. El Rincón de la Abuela. Escuche ofertas: 100 pañales adultos día, 29.500 pesos. Pañales Baby Sec, 2.900 pesos. El Rincón de la Abuela. Aproveche ofertas y promociones frente a la plaza Nogueira 1055. El Rincón de la Abuela. ¿Estás próximo a pensionarte? ¿Sabes qué es una renta vitalicia? ¿Conoces el retiro programado? Comunícate con la ejecutiva Ana Cifuentes. De lunes a viernes te atendemos en O'Higgins 1770 en Tomé. Horario de atención de 9 a 18 horas. Llámanos al 9 97 30 66 53. Nuestro correo: cifuentesariaza@gmail.com. Queremos orientarte en temas previsionales. Comunícate con la ejecutiva Ana Cifuentes. Música, servicios, noticias, entretención, todo esto y mucho más en otoño. Le ofrece a nuestros auditores Radio La Amistad de Tomé, 1480 en AM. Las 4 de la tarde, 26 minutos. La amistad. Estarás esperando que un puñado de estrellas te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? ¿Por qué pasan los años y no estás aquí? Corre, salta, despega, dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril. Has venido mil veces, entre sueños te he visto jugar por aquí, pero igual que los peces, al tratar de tocarte, te arrancas de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que te escondes? Porque tu corazón desconfía de mí. ¿Y será simplemente que no quieres venir? ¿Qué será que no llegas? Suelta al fin las amarras y ven hasta aquí. Deja de ser poema y transfórmate en carne, semilla y candil. Corre, salta, despega, dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? ¿Por qué pasan los años y no estás aquí? Corre, salta, despega, dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril. Tremendo tema junto a Alberto Plaza en la amistad de Tomé. Vamos a volver al fútbol, contarles a esta hora que se reanuda en la comuna de Villarrica, ¿cierto? Con una espectacular vista ahí hacia la cordillera, también hacia el lago, ¿cierto? El partido entre Pilmahue y el equipo de Colegio Quillón de nuestra región, que debió viajar, ¿cierto?, a la novena región. Está 1-0, ganando el local, está ganando Pilmahue por 1-0, con obra de Cristian Segovia, que rompe entonces el marcador en el segundo tiempo, minuto 55, marcó este jugador para el equipo local. Y de esta forma, Pilmahue se está quedando en una buena posición, está quedándose con este resultado en tercer lugar, con 14 puntos, bajo Buenos Aires. En el cuarto lugar ahora cayó Juvenil Palmilla. En el quinto lugar está el equipo de Hualqui, ¿cierto? En esta tarde. Y sexto, ya lo decíamos, Deportes Tomé se mantiene con 10. Séptimo para Caupolicán también con 10 puntos. En la tabla de posiciones a esta hora, con estos resultados que se han estado dando. Vamos a hacer un paréntesis respecto al accidente ocurrido hace pocos instantes acá en nuestra comuna. Esto fue en la avenida La Torre, donde un automóvil de color rojo chocó con un poste de energía eléctrica. Este automóvil chocó por la parte frontal. Quedó muy dañado ahí la carrocería de este vehículo. Está trabajando a esta hora ahí en el lugar bomberos, carabineros y también un móvil de avanzada del SAMU. Está trabajando también en el lugar, atendiendo a los lesionados, que según indica la Central Nacional de Emergencias, ONG, son 5 las personas lesionadas de este accidente, que ha involucrado, reiteramos, a un vehículo menor, en este caso un auto de color rojo, que ha chocado con un poste de energía eléctrica en Avenida La Torre. Este accidente ocurrió pasadas las 16 horas acá en nuestra comuna. En el fútbol, ya lo decíamos, volviendo al fútbol, el equipo de Caupolicán está ganando por la cuenta mínima a Deportes Tomé en Cauquenes, en región del Maule, y ya está por comenzar los segundos 45 minutos. Allá vemos en algunas imágenes, estamos ya publicando nuestra página de Facebook, Radio La Amistad de Tomé. Se está jugando este partido con nubosidad parcial, con un día frío, como nos contaba también Armando Vega, pero sin duda el calor de la barra allí impide que pasen frío los hinchas y también los jugadores. Vamos a leer algunos saludos, ¿eh? Saludos que dejaron ustedes en nuestra página de Facebook. Aquí en La Amistad de Tomé, algunos saludos también hacia el equipo. Hace poco leíamos a Pelao Vera ahí con su comentario. Vamos, Tomé, que se puede. José Roberto Fuentealba, vamos, vamos. También dice Nélida Hermosilla, vamos, Deportes Tomé, mucha fuerza, chiquillos. Volvemos con Maule, ahí está nuestro colega Armando y también Roberto, adelante. Perfecto, muchas gracias Carlos Valenzuela. Partido que ya se inicia acá en el Estadio Miguel Alarcón, en la ciudad de Cauquenes, segundos 45 minutos. Reiteramos, está ganando Caupolicán por 1-0 en este importante compromiso deportivo, válido por la sexta fecha de la tercera vez del fútbol chileno. Carlos, Roberto Aguilera, segundo tiempo ya, se inició. Relata en La Amistad Deportes Tomé, Deportivo Caupolicán, Armando Vega. Ya vamos a estar con las modificaciones, está corriendo Oscar Hernández, posibilidad para Deportes Tomé, banda derecha, viene Oscar, nadie atropelló para el golpe de cabeza, respondió por allá el jugador Oyarzún en la zona de retaguardia, repone Tomé de nuevo, está corriendo por acá el jugador Alarcón, la pelota se va fuera del terreno, se le fue a Eduard Alarcón. Roberto, tenemos modificaciones en alguno de los equipos. Tenemos modificaciones. Perfecto. Me da la impresión que estoy viendo de todas maneras a Fidel Castillo en la cancha, Roberto, ¿ah? Sí, vamos a rectificar entonces. Fidel Castillo estaría reemplazando el número 13. Se estaría yendo Israel Ávila, el número, en este caso el número 3. En Deportes Tomé entonces, modificación dictada por Raúl Aguilera. Se va, se queda en los vestuarios Israel Ávila, que cometió varios errores en el primer tiempo, perdió algunas pelotas importantes, no mostró con seguridad, ha ingresado el muchacho del Araquete, Fidel Castillo, en el segundo tiempo. Está corriendo Christopher Lara para el conjunto visitante, viene corriendo Christopher, se va a meter en la zona del área, allí está colocado Castillo, atención, se quiere meter en el área, siempre con la pelota Castillo, se le abrió la pelotita, insiste Castillo, va a levantar el centro, la viene tocando hacia atrás, la pelota para Óscar Hernández, Hernández que levanta la vista, la mete al sector del área, largo el pelotazo, Miguel Salazar, el portero del conjunto local, se queda con la pelota. Hotelis Delta, lo mejor de Tobé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017, estamos en Sotomayor 1080, lo mejor en Tomé, Hotelis Delta. Estamos atentos a alguna modificación, en el conjunto, local, que hasta ahora no veo. Hay tiro libre, hay un hombre caído en el equipo local en la mitad del terreno, tiro libre para el Caupolicán, que gana por 1-0. El cuadro local no presenta cambios en este segundo tiempo. Dimitro Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, un tomecino en el gobierno regional. Viene Jorge Olivos por la banda izquierda, atención, viene corriendo el lateral, le viene sacando la pelota solamente a media, insiste el número 19, Jaime Vera, en el conjunto del Caupolicán, atención, hay un rebote tras el envío de Guajardo, el hombre que marcó la cifra de la diferencia hasta el momento, intentaba Óscar Hernández para el conjunto tomecino, no puede prosperar en la cancha Óscar Hernández con la pelota dominada, la viene colocando para Marcelo Venegas, contragolpe del conjunto del Caupolicán, por la derecha viene corriendo Aravena, levanta el centro, balón que viene peligroso sobre el sector del área, la viene sacando muy bien Manuel García, tocando arriba para Castillo, se da media vuelta Castillo, entró medio Castillo, viene cayendo, nada dice el juez del encuentro, nada dice el señor Villablanca, juegue y sigue el fútbol, está jugando el conjunto local vía López, por la banda izquierda, veremos qué va a ocurrir, levanta la vista López, gana costado, zona penal, siempre por la banda izquierda, corre López, la pelota por la última línea, fuera, se va la pelotita, en el fondo ya repone Deporte Tomé. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras, y todos los días comida casera, un lugar tradicional en calle Manuel Montt, Restaurante Agustina, segundo nivel. Intenta Nicolás a Pablaza por la banda derecha para el conjunto local, intenta Pablaza, corre a Pablaza, la pelota está fuera de la cancha, la envió fuera del terreno de juego por allá Juan Carlos Alarcón, la pelota está fuera del terreno de juego, ahí saque de banda, repone Caupolicán que gana por 1-0. Este es el fútbol en Radio La Amistad de Tomé desde Cauquenes, Caupolicán está enfrentando Deportes Tomé, relata Armando Vega. 7 grados temperatura del momento, mucho frío aquí en la ciudad de Cauquenes, 7 minutos, marque 7 minutos del segundo tiempo, está ganando el conjunto local por 1-0, anotación de Brian Guajardo en el minuto 19 del primer tiempo. Carnicería El Carmen, las mejores carnes para cebar en el Bebé de los Santos, vacuno, cerdo, longanizas, la familia Medina invita, 2 direcciones en Tobé Egaña 1845 y Enrique Molina 718. Intenta Nicolás Pablaza por la banda derecha, atención, gana zona penal, gana costado zona penal, última línea, la pelota se fue por la última raya, la pelota por la última frontera y saque de fondo que ya favorece al conjunto tomecino, ya lo ejecutaron, la viene sacando por allá Brian Alarcón, intenta Alarcón, la viene perdiendo, atención, un hombre que se mete en el área, posibilidad para el Caupolicán, Caupolicán para posibilidad para el Caupolicán, atención, centro sobre el sector del área, Juan Antonio, se la jugó Juan Antonio Alarcón, la pelota por la última línea, córner, tiro de esquina para Caupolicán. Este es el número 3 para el cuadro local. Señoras y señores, ahí saque, hay tiro de esquina que favorece a los locales. Veremos qué va a ocurrir, veremos qué va a pasar. Es el primer tiro de esquina del segundo tiempo, tercero en el complementario, en el complemento total, en el global. Hay tiro de esquina entonces que favorece a los locales. Veremos qué va a ocurrir, Jaime Vera frente a la pelota. El número 19 en el conjunto del Caupolicán de Cauquenes. Está colocado Jaime Vera, levantó la pelota sobre el sector del área. Balón que va y viene. La viene sacando Marcelo Venega. La complementa por allá el jugador Oscar Hernández. La peleó, la metió arriba. La viene sacando como puede Oyarzún en el conjunto local. Pero la viene rescatando de nuevo el Nico Castillo. Falta, pita marca. Hay tiro libre. No cobró el tiro libre. ¿Me vas a creer que no cobró el tiro libre? ¡No lo cobro! Señoras y señores, está corriendo el número 14 en el conjunto local. Viene corriendo el conjunto local, un centro sobre el sector del área. Peligroso, la viene sacando en el fondo por allá. Christopher Lara para el conjunto tomecino. Balón por la izquierda, balón que llega para el jugador Castillo. Viene corriendo Castillo, ahora con Cabrera. Cabrera que se viene juntando, Roberto Cabrera. Claro, le picaron abajo, ¿eh? Le tocaron los tobillos a Cabrera. ¡Tiro libre! ¡Tiro libre para el conjunto de Deportes Tomé! Carnicería El Carmen, las mejores carnes para celebrar en el Bebé de los Santos, vacuno, cerdo, longanizas, la familia Medina invita, 2 direcciones en Tobé, Egaña 1845 y Enrique Molina 718, para eventos y encuentros especiales, las mejores carnes de Carnicería El Carmen. Tenemos tiro libre, ya estoy con usted Carlos Valenzuela en los estudios centrales para que nos cuente lo que está ocurriendo allá en el sur, allá en Villarrica, tiro libre sobre el sector del área, la viene rescatando Guajardo para el conjunto local, sin embargo la viene sacando Marcelo Venegas para el conjunto tomecino, pase por la izquierda, se viene colocando por allí Cabrera, se mete en el área Cabrera, pica Cabrera, última línea, atención, se da media vuelta, un trompito Cabrera, toca el centro hacia atrás, aparece Christopher Lara, la pelota llega a una ubicación ahora de Oscar Hernández, le va a pegar Hernández, la pelota por arriba del travesaño, Carlos Valenzuela. ¿Qué pasa en Villarrica, mi querido colega? Está a esta hora ganando el cuadro local. Pilmahue se mantiene arriba en el marcador. 1-0 entonces gana al equipo de Colegio Quillón. Minuto ya 78 del partido. Se está jugando los últimos minutos del encuentro. Usted me da un comprendido, Carlos Valenzuela, cómo estamos llegando allá a la capital turística de la octava región. Me alejo, me acerco, estamos bien equilibrados. Cuénteme cómo estamos llegando técnicamente con nuestro trabajo desde el estadio Miguel Alarcón, acá en Cauquenes. Estás ya llegando a la señal muy óptima, Armando Vegas, y aquí ese tranquilito, aquí de Zain, en ese mismo lugar, síguenos relatando este partido. Está jugando el conjunto de Caupolicán en el fondo, la viene sacando por allí el jugador Jaime Mejía. Soyarzún la deja en los tres cuartos de cancha. Atención, balón que va y viene, la viene rescatando ahora Guajardo para el conjunto local. Hay una falta en contra del muchacho del Caupolicán, don Alex Villablanca, celoso. El juez del encuentro marca, pita, marca, tiro libre para los locales. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los grandes proyectos deportivos, un tomecino en el gobierno regional. Poco más de 7 grados y descendiendo la temperatura, Roberto. Bastante helado, nos ha sorprendido este frío, esta fría tarde de domingo acá en la región del Maule. Está corriendo Nicolás Pablaza por la banda derecha para el conjunto local. Pica Pablaza, corre a Pablaza. La pelota por la última línea. No se entendieron los muchachos del Caupolicán. Y en el fondo repone Deportes Tomé. Librería y Bazar Arual Ignacio Serrano 1080. Artículos de oficina. Todo para el estudiante. Fotocopiado. Regalos, confites, teléfono público. Atendido por Laurita. Librería y Bazar Arual Ignacio Serrano 1080. Frente a Bomberos. 10 minutos recorridos del segundo tiempo, está corriendo conjunto tomecino, la pelota llega por Christopher Lara, arriba buscando aquí la ubicación de Roberto Cabrera, pica Cabrera, corre Cabrera, aparece un hombre del conjunto local, le envía la pelota fuera de la cancha, ya repone Deportes Tomé por la banda lateral, saque manual para el conjunto tomecino, la viene juntando el jugador Christopher Lara, se la toca con Fidel Castillo, la pelota para Castillo, el balón llega a los tres cuartos de cancha, la viene, no la puede rescatar allí Marcelo Venegas y se viene el contragolpe del conjunto local, cuando hay un hombre adelantado por la banda izquierda, pero la pelota llega por la banda derecha, viene marcando, viene corriendo Cristian Aravena, pica Aravena, fuera, la pelota no está en la cancha, repone Deporte Tomé. En Tomé se habla mucho, está de moda el Cultrún Portales 1303, confitería y bocadillería al paso, tenemos sándwich, bebidas, ricos completos, chupes, empanadas, sopa y pillas, el Cultrún está de moda, todos hablan de el Cultrún Portales 1303, en Tomé. La pelota llega para Fidel Castillo, hay una falta, lo vienen empujando al muchacho de Laraqueta y tiro libre que favorece al conjunto tomecino, pasadita a la mitad de la cancha por la banda izquierda, se viene colocando Óscar Hernández, pidiendo aquella pelota Óscar Hernández, también está colocado Edward Alarcón, se viene adelantando Juan Antonio Alarcón, la van a meter al área, veo varios moviéndose, también está Cabrera, la pelota sobre el sector del área, viene el cabezazo de Juan Antonio, balón que va y viene, un hombre que cae, nada, dice el juez del partido, Óscar Hernández lo queda mirando al juez Villablanca como diciendo, ¿y qué pasa, profe? ¿Qué pasó? El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, empanadas, maricales calientes, pescado frito, la mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa Benítez. El Manzanita. Atención, está corriendo Juan Antonio Alarcón con la pelota por la banda izquierda para el conjunto tomecino. El pase llega ahora para Edward. Edward que corre, se le fue. Se le fue la pelotita al muchacho de Tomé. Reponen los muchachos del Caupolicán en 14 minutos del segundo. No te olvides que te puedes hacer socio del Deportes Tomé, cancela 25 mil pesos una sola vez y podrás asistir a los partidos de local durante el periodo regular del torneo. ¿Qué esperas? Hazte socio de Deportes Tomé. Está corriendo conjunto tomecino, balón dominado, se viene juntando Christopher Lara ahora con Marcelo Veniga, la viene perdiendo Marcelo, se equivocó en el pase, la viene recuperando el Chelo, la hace rebotar en el muchacho antagónico, siempre con la pelota Marcelo Veniga, buena jugada, ahora con Christopher Lara, viene corriendo Christopher, le cometen falta, nada, dice el señor Villablanca, la pelota no está en la cancha, repone manualmente a través de Nicolás Paz a Pablaza, el conjunto local, la pelota llega para Brian López, López para Pablaza, Pablaza por la banda derecha, el balón ahora llega para Guajardo, Guajardo para López, López que la viene perdiendo, la viene rescatando para acá un hombre, hay una falta, no señor, nada, dice el juez del encuentro, deja jugar el juez del encuentro, está jugando Fidel Castillo, con la pelota Fidel, corre Fidel, se la vienen marcando, se la vienen sacando a Fidel Castillo, la pelota llega por la banda derecha para el número 2, en el conjunto local, viene corriendo por acá, se viene marcando una falta, atención Manuel García trató muy brusco al muchacho del Caupolicán, y se marca tiro libre para los locales. Hotel Istelda, lo mejor de Tomé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios. Visite nuestro restaurante Catamarán. Menú especial y variado en tragos. En las redes sociales estamos en hotelistelda.cl. Sotomayor 1080. Decíamos que el juez del encuentro deja jugar. Claro, cuando caen los tomecinos. Pero cuando cae un muchacho de acá de Cauquenes, Inmediatamente el señor Villablanca se lleva el pito a la boca y marca. Tenemos tiro libre para los locales. Señoras y señores, Brian López está colocado frente a la pelotita. Frente a la pelotita, Brian López. Veremos qué va a pasar. Atento está el portero Kevin Herrera. En el conjunto tomecino, posibilidad de gol para los locales. Que los locales que no se han visto mucho en estos segundos 45, Roberto. He visto a mejor Tomé en el inicio de la segunda etapa. Veremos qué va a pasar. Tiro libre que favorece al conjunto local, al equipo de Cabo Policán, que está ganando por 1-0. Brian López frente a la pelota. Veremos qué va a ocurrir. Arco del Norte. La acción ya viene y dos hombres en barrera. Le pegó López. La pelota rebotó en Alarcón. Insistía el conjunto local, insistía López. La pelota se le fue por el costado. Ahí saque de banda que favorece a Deportes Tomé. Restaurante Agustina es casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días comida casera. Un lugar tradicional en el centro de Tomé. En calle Manuel Montt, segundo nivel, está Restaurante Agustina. Intenta el Chelo Venegas regatando la pelota a la mitad de la cancha. Ahora con Christopher Lara. La pelota llega arriba a la ubicación de Roberto Cabrera. No puede Roberto Cabrera. Cabezazo defensivo de nuevo de Juan Antonio Alarcón para el conjunto tomecino. La pelota llega ahora para Brian Guajardo, el autor de la única conquista del partido. La pelota llega por la banda derecha. Atención, intentaba Cristian Aravena. Aparece primero un tomecino, la envía fuera, fuera, fuera, fuera de los límites de la cancha. Hay saque de banda que favorece al conjunto de Caupolicán de Cauquenes. Las mejores carnes para celebrar el mes de los santos están en Carnicería El Carmen. Vacuno, cae cerdo, longanizas. La familia Medina invita. Dos direcciones en Tome Egaña 1845 y Enrique Molina 718. Carnicería El Carmen. A la carga el conjunto local a través del jugador Cristian Retamal. Intenta el conjunto amarillo verde, diríamos, del Caupolicán. Viene sacando por allí Fidel Castillo para el conjunto tomecino. Intentaba también ahora Nicolás Mejías. Hay una falta de un tomecino. Se cobra tiro libre que favorece al conjunto del Caupolicán. A todo esto, 17 minutos recorridos del segundo tiempo. Sigue ganando el conjunto local por 1-0. Está colocado Brian López, que de alguna manera el hombre, el propietario de los balones detenidos en el conjunto local. Está colocado el número 17, Brian López, insisto, en el equipo de Cauquenes. Tiro libre peligroso sobre el arco norte que defiende Kevin Herrera, el tomecino. Veremos qué va a ocurrir. De nuevo dos hombres en barrera. Están colocados Nicolás Mejías y Edward Alarcón allí en el murallón de contención. La pelota que lleva sobre el sector del área, arriba el portero, regala Kevin Herrera y viene sacando para el conjunto de Deportes Tomé. Se quiere deshacer de la pelota Kevin Herrera. Ahí ahora le viene aplicando la pierna derecha, el balón llega a la mitad del terreno, intentaba por allá Christopher Lara, le vienen ganando en el golpe de cabeza, balón que va y viene, ahora el Toño Alarcón que la viene perdiendo, hay un hombre que cae, que se marca, tiro libre, no, solamente saque de costado, solamente saque de banda que favorece al Caupolicán. Dimitri Riquelme es un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos, un tomecino del gobierno regional, Dimitri Riquelme. Al final, Roberto, este juez, el señor Villablanca, no deja jugar tanto. Cayó otro muchacho del Caupolicán y de inmediato marcó el tiro libre. Sí, la verdad es que a ratos corta bastante el juego, no deja jugar, interrumpe bastante. Y sigue bajando la temperatura, estamos levemente sobre los 7 grados de temperatura en este momento. Viene Brian López, la pelota sobre el sector del área, un hombre que se lo perdió solo. Se lo perdieron solito de entre dos hombres del Caupolicán. Era el segundo del conjunto local, Roberto. Efectivamente, el número 8, Jaime Mejías Oyarzún, se la perdió, muy cerquita el cuadro local. Atención que está jugando de nuevo el conjunto local a través de Jorge Olivos, tocando arriba, corriendo rápidamente con aquella pelota dominada, Cristian Retamal, intenta Retamal, levanta la vista, pierna derecha, el balón llega por la banda izquierda, atención, levanta el centro sobre el sector del área, arriba el portero, lo vienen cargando al portero Kevin Herrera, marca y pita el señor Villablanca, tiro libre para Tomé. Restaurante Agustín es casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días comida casera, un lugar tradicional en el centro de Tomé, en calle Manuel Montt, segundo nivel, está Restaurant Agustina. Y el bombo sigue sonando el bombo en la barra del conjunto tomecino. Atención, un hombre que corre por la banda derecha, es Aravena, está solo Aravena, viene el segundo. ¡Fuera! ¡Nos salvamos de nuevo, Roberto! Tremenda jugada del cuadro local, nos volvimos a salvar, como dice usted, hay un tremendo patadón del jugador Aravena y cerquita otra vez, salvándose el arco de Kevin Herrera. Atención, vamos a ver si Raulito, si Raúl Aguilera prepara alguna modificación. No vemos movimiento en la banca de Deportes Tomé para alguna otra modificación. La está pasando mal el conjunto del Deportes Tomé en la cancha. La estamos pasando mal. Está corriendo Brian Alarcón, le pegó de derecha Alarcón. Ancha, fuera del terreno. Y ahí están los aplausos de la tribuna, los aplausos de los seguidores del CAO Policán, que obviamente en mayoría han llegado al Miguel Alarcón. El pataén. Ya viene. Ya le vamos a contar de dónde es la patada. Señoras y señores, se está jugando el minuto 20. Se está jugando el minuto 20 y hay tarjeta amarilla para un muchacho de Deportes Tomé. Hay tarjeta amarilla para Marcelo Venegas, me parece, Roberto. Para el número 11, dice usted. En el conjunto tomecino. Bueno, ya vamos a identificar al hombre a quien le ha mostrado la tarjeta amarilla en el conjunto de Deportes Tomé. Fidel Castillo, me dice usted. Sí, Fidel Castillo. Tarjeta amarilla. Fidel Castillo, que recordemos, reemplazó a Israel Vega. Ávila, sí. Veremos qué va a pasar. Jugada sobre el área de Deportes Tomé. El balón que viene rebotando. Y balón fuera de... No alcanza a irse. Por acá Manuel García. Envía la pelota fuera del terreno. Y ahí saque de costado. Que favorece al representativo del CAO Policán de Cauquenes. Cuando ya tenemos 21 minutos recorridos del segundo tiempo y el marcador se mantiene 1-1 para el CAO Policán, 0 para Deportes Tomé. De nuevo el CAO Policán, peligroso Celso sobre el sector del área, le viene pegando el número 18, Brian Guajardo. Peligroso, la pelota ancha, fuera del terreno de juego. Dominador absoluto el cuadro de Caupolicán en estos últimos minutos. Librería y Bazar Arual, Ignacio Serrano 1080. Artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites, teléfono público. Estamos frente a Bomberos. Librería Arual, ex Icarito, en Serrano 1080. Me da mucho la impresión, Roberto, habrá que corregirlo también, pero me parece que entró Sebastiana, el número 11 en el conjunto tomecino. Me da mucho la impresión que Sebastián Poblete, el Seba Poblete, que habría ingresado, lo veo por la facha, Roberto, por el físico, aunque está corriendo por el otro costado, es bastante distante. Está jugando conjunto tomecino, buena posibilidad con Castillo, atención, está corriendo Castillo. Fidel Castillo no pudo ingresar al área, contragolpe del conjunto local, atención, pase por la banda derecha, largo, buscando a Vera. Primero el portero Kevin Herrera se queda con la pelota. Estamos en la amistad, está relatando Armando Vega Vargas el partido entre Deportes Tomé y Deportivo Caupolicán. Marcelo Venegas, que viene sacando la pelota por la banda izquierda, la viene rescatando por allá Fidel Castillo, a ras de piso el balón para Cabrera, pica Cabrera, corre Cabrera, es rápido el muchacho de Coelemo, engancha por dentro Cabrera, se puede meter en el área, es peligroso, tocando a ras de piso, ahora buscando aquí a Nicolás Mejía, no alcanza a llegar Nicolás Mejía porque primero aparece muy bien Jaime Mejías, la viene rescatando en el fondo para el conjunto local, intentaba jugar el equipo local por la banda izquierda, atención, viene corriendo ahora Christopher Lara, la pelota llega para el conjunto tomecino a ras de piso, el balón llega para Cabrera, pica Cabrera, se va a tiene en el área Cabrera, le ponen el cuerpo Jaime Mejía, retamal, le pone el cuerpo, cae pesadamente el tomecino al piso, el muchacho de Coelemo que juega para Tomé, señoras y señores, desde el fondo, repone Cabo Bulgán. El Culturte está de moda en Portales 1303, confitería y bocadillería al paso, tenemos sándwich, sopaipillas, empanadas, chupes, completos, bebidas, llámenos al 41-33-56-647, el Culturte está de moda. A todo esto, 22 minutos del segundo tiempo, está corriendo el conjunto tomecino, se fabrica allí, rescata una pelota, muy bien, el jugador Fidel Castillo rescata la pelota, rebota en el defensa Jaime Mejía, retamal, hay córner, tiro de esquina, Roberto para Tomé. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes y pescado frito. Les espera Marcelo Sangüesa, el Manzanita. Muy bien, está corriendo Deportes Tomé. Intentaba un centro sobre el sector del área. Allí Manuel García intentó Nicolás Mejías. Estaba en posición de adelanto. Tiro libre. Tiro libre para el Caupolicán, que sigue ganando por 1-0. Reiteramos, Carlos Valenzuela. Revisemos el resto de la jornada. Revisemos otros partidos que se han estado jugando o que ya se jugaron en esta fecha del fútbol de la tercera red, de la tercera B. Carlos Valenzuela, le escuchamos. Así es, Armando Vega, le contamos que este viernes jugó el equipo de Palmilla, que ganó por 3-2 a Buenos Aires. Ahí también jugó ayer Hualqui, que venció por 3-2 a Cerrillos. Rancagua Sur, 5-0 a Enfoque, en la sexta región. A esta hora Pilmahue de Villarrica está venciendo por 2-0 a Colegio Quillón en los últimos minutos del partido. De Caupolicán, que ya lo conocemos todos, está ya ganando por 1-0 a Deportes Tomé. Con el resultado de Pilmahue versus Quillón, Pilmahue se mete en el tercer puesto con 14 puntos. Muy bien, está jugando el conjunto de Caupolicán por acá. Intenta Cristian Aravena. Atención, hace la cobertura en aquella jugada. Muy bien, inteligentemente Manuel García. Le cometen falta al Tomecino y tenemos tiro libre para el conjunto de Deportes Tomé. La pelota la viene jugando el conjunto Tomecino. La sacó por allá el Leo Cisterna juntándose con Lara. Lara tocando para Edward Alarcón. Alarcón intentaba con Venegas. Intenta Venegas, corre Venegas. El pase largo viene sobre el sector del área. La perdía Venegas, la rescataba Jaime Vera. La metió allí en el corazón del área Tomecino. Aparece Kevin Herrera. Se queda con la pelota el portero de Tomé. Hotel Istelda, lo mejor en Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios, visítenos en Sotomayor 1080, Hotel Isnelda. Intenta Cabrera por la banda izquierda, buena jugada Roberto Cabrera, rapidito Cabrera, levanta el centro, la viene sacando Jaime Mejía, retamal en el fondo del conjunto local, tocando por derecha para Apablaza que se limpia el camino, se junta arriba con Méndez que levanta la vista, está entre cuatro tomecinos, no puede pasar, le viene sacando la pelota solamente a media, intenta rescatar el conjunto tomecino, un hombre que se mete al sector del área, peligro para Tomé, está cargando por acá, ahora el jugador mira, levanta el centro sobre el área, le pegan el balón por sobre el travesaño, nos salvamos de nuevo, estuvo cerca, muy cerca, el conjunto del Caupolicán, Roberto. Dominador absoluto el cuadro de Deportivo Caupolicán, y poniendo sus términos, está ganando por la mínima, deberá ir ganando por una diferencia. Restaurante Agustina, ex casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días, comida casera. Restaurante Agustina en calle Manuel Montt, segundo nivel, ex casino municipal. Está jugando el conjunto tomecino, la trae Roberto Cabrera para el equipo de Tomé, levanta la pelota sobre el sector del área, la viene rescatando el jugador Jaime Mejía Soyarzún para el conjunto local cuando era peligrosa la carga para el conjunto tomecino. Contragolpe para los visitantes, para el conjunto local, la tiene Brian López, se equivocó en el pase, demasiado largo, el portero Kevin Herrera la viene sacando para el conjunto de Deportes Tomé, intenta lucha por acá Nicolás Mejía, hay una falta en contra de Nico Jorge Olivos, le viene marcando bruscamente, tenemos tiro libre para el conjunto visitante, frente a la pelota se viene colocando colocando Eduard Alarcón, está colocado Eduard, muy de cerca está también por allí Manuel García pidiendo aquella pelota en el sector central, la viene pidiendo Leo Cisterna, veremos qué va a pasar, tiro libre que favorece al conjunto tomecino, cuando tenemos un hombre caído, hay un muchacho del Caupolicán, no alcanzamos a identificarlo todavía, está caído y tenemos tiro libre para el Caupolicán de Cauquenes. Carnicería El Carmen, las mejores carnes para celebrar en el mes de los santos, vacuno, cerdo, longanizas, la familia Medina les invita, calidad y la mejor atención para eventos y encuentros especiales. Carnicería El Carmen, Egaña 1845 y Enrique Molina 718. Atención, se pone de pie ya el muchacho del Caupolicán, se trata de Nicolás Apablaza, el número 5, lo van sacando, lo van retirando para atenderlo momentáneamente con 10 hombres, el conjunto local aquí en el estadio Miguel Alarcón, en la ciudad de Cauquenes, tiro libre que favorece a Deportes Tomé. Veremos qué va a pasar, hay tiro libre, está colocado Eduard Alarcón frente a la pelotita, está también colocado Manuel García, muy de cerca la viene pidiendo el Leo Cisterna, veremos qué va a pasar, la colocan en movimiento, la tocó el Leo Cisterna tocando arriba ahora para Christopher Lara, intentaba Lara darse media vuelta, se fabrica el contragolpe, la perdió lamentablemente Lara, se fabrica el contragolpe para el conjunto local, se viene colocando el número 7 en el conjunto local, pasa por derecha, el balón llega a la ubicación de Olivos, Olivos con la Pablaza, atención, la perdió Pablaza, toca la pelota por la izquierda, se viene colocando ahora Castillo para el conjunto de Deportes Tomé, pica Castillo, corre Castillo, tocó por izquierda, demasiado largo, demasiado largo el pase para Nicolás Mejía. En todo caso, la intentona, el intento fue bueno, Roberto. Efectivamente, tremenda jugada del cuadro. El cuadro tomecino iba con mucha intención, con mucho fútbol, no alcanzó a llegar ahí, se le arrancó un poquito demasiado la pelota. Dimitro Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos, un tomecino en el gobierno regional. Saludamos a todos los tomecinos que están en sintonía, a nuestra gente de Cocholgüe, a nuestra gente de Menque, de Dichato, a la carga viene de Deporte Tomé, cuidado que por acá se viene adelantando Christopher Lara. Ahí está el movimiento táctico, ¿ve, Roberto? Christopher Lara, lateral izquierdo, se vino como creador de fútbol. Y quedó por allá el Sebastián Poblete, ¿ah? ¿Eh? El Seba Poblete quedó por allá con la casaquilla, casaquilla número 17. Ya vamos a estar con el detalle, pero el número 11 sería Sebastián Poblete en el conjunto de Deportes Tomé, y que tiene tarjeta amarilla en estos momentos. Le mostraron tarjeta amarilla hace un rato. Ahí, tiro libre que favorece, tiro libre de esquina de nuevo, que favorece al Cabo Policán, peligroso. Se va a colocar López, se va a colocar Brian López frente a la pelota. Señoras y señores, de todo esto, 30, media hora de fútbol. Segundo tiempo, tiro libre que favorece, tiro libre de gira. Balón que viene sobre el sector del área, vienen atropellando varios, la vienen sacando como puede. Otro rechazo, otro rebote. Muy bien el portero y la retaguardia de Deporte Tomé en el conjunto tomecino. Nos salvamos de nuevo. Viene otra pelota sobre el sector del área. Atención, cuidado. Balón que va y viene, arremete el conjunto de el Cabo Policana. Ahí está colocado Vera. Intentaba Vera. La vienen sacando como puede el conjunto tomecino a través del número 19, Jaime Vera. Reiteramos, viene corriendo Jaime Vera. Se viene quedando con la pelota dominada. Se limpia el camino Vera. Atención, la perdió. La trae ahora el jugador Kevin Herrera. La trae para el conjunto tomecino. Christopher Lara. Le pegó Lara. El portero Miguel Salazar. El portero Miguel Salazar se quedó en segunda instancia con la pelota. Estuvo a punto Tomé del empate. Tremenda jugada nuevamente el mediocampo, una jugada de contragolpe, el señor contragolpe presente en esta jugada. Lamentablemente se fue por poquito, no alcanzó a darle muy bien Christopher Lara. Buena figura. Librería y Bazar Aroal, Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para estudiantes, fotocopiado, regalos, confites, teléfono público. Librería y Bazar Aroal, Ignacio Serrano 1080. Se viene una tarjeta amarilla, me da la impresión. Se viene una tarjeta amarilla al Leo Cisterna, le entraron con todo. Se viene una tarjeta amarilla, me da la impresión, la tiene en la mano don Alex Villablanca en el conjunto del Cabo Policán. Se la muestra, está llamando a alguien. Al número 4, es el número 4 que lo pintan con tarjeta amarilla entonces en el conjunto del Cabo Policán. En el conjunto del Cabo Policán entonces, tarjeta amarilla me parece para Oscar Méndez en el conjunto local con tarjeta amarilla. Ha sido poco de tarjetas amarilla. El juez del encuentro, ¿ah? Atención, hay pase sobre el sector del área, viene corriendo Deportes Tomé, la viene sacando, atención, el portero que va y viene con la pelotita. Atención, intenta reaccionar el portero y seguramente se va a ganar tarjeta amarilla, la torpe reacción del portero cuando ya estaba todo cobrado. Vamos a ver el juez del encuentro, don Alex Villablanca, el señor Alex Villablanca. Lo perdonó, ¿ah? No le mostró tarjeta amarilla, reaccionó mal el arquero, claro que obviamente estuvo mal el muchacho de Tomé también. En todo caso fue la fricción de la jugada, la reacción posterior del arquero y el juez del encuentro, don Alex Villablanca, prefiere el diálogo, prefiere la conversación, y ahí va con la tarjeta amarilla, ¿eh? Ahí va con la tarjeta amarilla y no lo perdonó al muchacho, a Miguel Salazar, y le muestra la tarjeta amarilla. Una reacción instintiva tuvo el muchacho, el portero del Cabo Policán. Señoras y señores, a todo esto, 33 minutos del segundo tiempo y siguen ganando los locales. Armando. Hotel Iselda, lo mejor en Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios, visítenos Sotomayor 1080. Muy bien, hay una jugada por la banda izquierda del conjunto de Cabo Policán, levanta el centro, Juan Antonio Alarcón con golpe de cabeza, sí del córner que favorece a los locales. Carlos, le escucho. Terminó ya en Villarrica. Pilmahue venció finalmente por 2-0 al cuadro de Quillón. Pilmahue se queda en definitiva en el tercer lugar con 14 puntos. 14 puntos para Pilmahue entonces. 14 puntos para Pilmahue tras este triunfo allá en la novena región del país. Tiro libre esquina que favorece al conjunto del Cabo Policán. Está colocado Brian López, levanta el centro sobre el sector del área, peligroso, arremeten varios, que pasa, balón que va y viene, la viene sacando Juan Antonio Alarcón para el conjunto tomecino. Ah, viene colocando arriba ahora para Fidel Castillo, intenta Castillo, corre Castillo, pica Castillo, envía la pelota fuera de la cancha, hay saque de banda que favorece al conjunto Cabo Policán, del Cabo Policán, equipo local que gana por 1-0. El Cultrún está de moda en Tomé, todos hablan del Cultrún en Portales 1303, confitería y bocadillería al paso. Tenemos sándwich, sopa y pillas, empanadas. El Cultrún está de moda en Portales 1306. 34.5 recorridos del segundo tiempo, está ganando conjunto local por 1-0, de nuevo se va con las manos vacías el conjunto tomecino. Hasta el momento está corriendo por allá el Seba Alarcón, Sebastián Alarcón para el conjunto tomecino, siempre con la pelota el Seba. Hay una falta en contra del número 11 del Deportes Tomé. Tiro libre para los tomecinos, Roberto. El Manzanita local 18, sector Explanada, pescados y mariscos. En nuestro restaurante deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito, la mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Eduardo Alarcón que pone la pelota sobre el sector del área, arriba vienen varios cabeceando aquella pelota en zona de retaguardia, viene un hombre cayendo, cae un hombre en el conjunto de Cabo Policán, víctima de falta por parte de Leonardo García. Tenemos en su propio terreno tiro libre para el Cabo Policán. Saludamos a Fuente de Soda, el Vergel de Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Atendemos de lunes a sábado. Perfecto, señoras y señores, hay tiro libre en tres cuartos de cancha que favorece al conjunto local. Cristian Retamal, muy mal Retamal, está realmente complicado en su condición física. Jaime Mejías Retamal es el muchacho que va a colocar la pelota en movimiento, el número 3, el defensa, el hombre de la retaguardia en el conjunto del Cabo Policán. La pelota llega al área del Deportes Tomé, por allá Juan Antonio Alarcón hace la cobertura, Kevin Herrera sale y se queda con la pelotita, la sacó Kevin Herrera tocando arriba, buscando quién era Cabrera con Alarcón tocando en forma corta para Christopher Lara, se viene equivocando Lara, el balón llega por la banda derecha, atención, un hombre que aparece, viene corriendo para allá, hay una falta en contra de Sebastián Poblete, tenemos en su propia área de castigo, tiro libre para Deportes Tomé, cuando ya tenemos 35.5 recorrido del segundo tiempo. Faltan 10 para el final, 10 para el minuto para que se termine el partido. Librería y Bazar Arual de Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites, teléfono público, atendido por Laurita. Estamos frente a Bomberos, Librería Arual ex Icarito en Serrano 1080. Se nos queda pegado, se nos pega Deportes Tomé los 10 puntos, lamentablemente. Se nos quedan los 10 puntos de la tabla de ubicaciones. Carlos Valenzuela, con este triunfo, ¿cuántos puntos alcanza el Cabo Policán? Vemos que Cabo Policán se queda en el séptimo lugar también con 10 puntos, solamente la diferencia de goles da una ventaja a Deportes Tomé, que queda en el sexto puesto. Perfecto, muchas gracias Carlos, con 10 puntos el Cabo Policán alcanza a Deportes Tomé en la tabla de posiciones, sería el tercer triunfo consecutivo del conjunto local del equipo de Cauquenes. Atención, faltan 9 minutos para el final, hay un tiro libre que se cobra en la mitad del terreno, Sebastián Poblete frente a la pelota, se está colocando también ahora Marcelo Venegas para el conjunto tomecino, 1-0 ganan los locales, faltan 9 minutos para el final, Marcelo Venegas que ensaya la pelota, centro sobre el sector del área, viene apareciendo el grandote Jaime Mejías con golpe de cabeza, viene sacando la pelota en forma momentánea, viene corriendo por allá Fidel Castillo, se da media vuelta Fidel Castillo con la pelota, se guía para allá, para acá, deja un hombre en el camino, como siempre con la pelota Fidel Castillo, tocó ahora con Christopher Lara, la pelota sobre el sector del área, nadie, atropella por la banda derecha, no venía nadie en el ataque tomecino, a ras de piso intenta salir el conjunto local, primero aparece por acá Juan Antonio Alarcón, envía la pelota fuera de la cancha, hay saque de banda, saque de costado, que ya realiza el Cabo Policán de Cauquenes. Restaurante Agustina es casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días comida casera, un lugar con tradición en Tomé, Restaurante Agustina. Intenta el Nico G. Mejía para el conjunto tomecino, la viene sacando Jaime Mejía, retamar de la zona de retaguardia para el conjunto de Cauquenes, el balón está fuera del terreno, fuera de la cancha, la viene reponiendo el conjunto tomecino por la banda derecha, atención, se viene colocando. Ahora Christopher Lara, traba Lara, pica Lara, corre Lara, inteligente Lara, mete la pelota sobre el sector del área, cabezazo defensivo sobre Jaime Mejía, Retamal que la viene sacando con golpe de cabeza, insiste Tomé, atención, está corriendo por allá, ahora Fidel Castillo, corre Fidel Castillo, le viene sacando la pelota fuera de la cancha, repone manualmente al conjunto tomecino, se viene colocando Sebastián Poblete, 6 grados con 4 décimas la temperatura del momento y sigue bajando la temperatura aquí en Cauquenes, viene corriendo por acá Sebastián Poblete, la pelota llega para Eduardo Alarcón, levantó la pelota Alarcón, un hombre que se mete sobre el sector del área, le pegan de zurda, el número 14 en el conjunto de Deportes Tomé le pegó de zurda, allí se dio media vuelta en el sector del área, el jugador Mejía y el balón por sobre el travesaño, fuera del terreno de juego. Dimitri Riquelme, un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, apoyando siempre los proyectos deportivos, un tomecino en el gobierno regional, Dimitri Riquelme. Atención, está jugando el conjunto de Deportes Tomé, intentaba por la banda derecha, sin embargo la viene rescatando Cristian Retamal para el conjunto local, la saca Deportes Tomé, atención, el balón llega para Nicolás Mejía, tocando para Christopher Lara, se la juega Christopher, pica Christopher, corre Christopher, no alcanza a llegar a esa pelota, siempre con la pelota dominada, el conjunto local a través de Jaime Vera, Vera que la toca para el sector central buscando a Brian López, el balón sigue sobre el sector del área, la viene rescatando Edward Alarcón para el conjunto tomecino, la toca a ras de piso, buscando a quién, al jugador Nicolás Mejía, que no alcanza a llegar a esa pelota, la viene buscando por acá, Kevin Herrera, Herrera tocando por banda derecha, la viene colocando el conjunto tomecino, intentaba por allí, en este sector, el equipo de Deportes Tomé, intentaba por allá, salir jugando por allí Bello, está jugando Rodrigo Bello, sin embargo, no alcanza a llegar aquella pelota, intenta el conjunto tomecino, ahora viene Venega, Venega tocando por la banda izquierda, viene corriendo, viene cayendo un hombre en el conjunto de Deportes Tomé, estaba aplicando ley de la ventaja, el juez del encuentro, estaba aplicando ley de la ventaja, el juez del encuentro, y sin embargo, hay saque de tiro libre entonces, que viene marcando para el conjunto de Deportes Tomé. Hay tiro libre que favorece al conjunto tomecino justito en la mitad de la cancha cuando nos acercamos a los 40 minutos de la segunda etapa. Librería y Bazar Aroal, Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites. Librería y Bazar Aroal, Ignacio Serrano 1080. Atención, se viene colocando frente a la pelota Edward Alarcón, veremos qué va a pasar. Atención, está colocado frente a la pelotita por allí, el jugador Edward Alarcón para pegarle aquella pelota, veremos qué va a pasar, veremos qué va a ocurrir, se va a jugar todas opciones del conjunto tomecino, todos a meterla al sector del área, veremos qué va a pasar, señoras y señores, todo se agrupa, prácticamente todo el Cabo Policán metido en su área, viene Edward Alarcón, la metió en el sector del área, en el área enemiga, balón que va y viene, apareció Jaime Mejía que ha respondido todas las pelotas aéreas durante toda la tarde, excelente labor del central número 3, Jaime Mejía, Retamal, Roberto, una de las figuras del encuentro, está jugando por allí Bello, para el conjunto de Tomé, atención, el centro que viene sobre el sector del área, atención, está colocado Nicolás Mejía, aparece la pierna de Jaime Mejías, Oyarzún, envía la pelota fuera del terreno, y hay tiro de esquina para Tomé. Es el cuarto para el cuadro visitante, Fuente de Soda, el Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Eduardo Alarcón que levanta un centro sobre el sector del área, hay un cabezazo, atención, primero, el portero Miguel Salazar viene rescatando aquella pelotita y se queda con el balón. Y vamos a contar que Oscar Hernández abandonó hace un rato y fue reemplazado por Rodrigo Bello, el número 17. Muy bien, está jugando entonces el conjunto tomecino en zona de retaguardia, muy mal el Chelo Venegas, Marcelo Venegas, está muy pero muy mal, muy contundido, la viene perdiendo Edward Alarcón, lamentablemente en la mitad del terreno, tocan por la izquierda, se viene la carga el conjunto local, Jaime Vera que intenta levantar un centro, se viene juntando arriba con López con Vera, pelota por la última línea, tiro de esquina, don Alex Villablanca marcó de inmediato, señoras y señores, ya tenemos 42 minutos de recorrido del segundo tiempo. El Culturum Portales 1303, confitería y bocadillería al paso, sándwich, bebidas completos. El Culturum está de moda, el Cultrún. Todos hablan de él en Tomé. Tiro libre de esquina que favorece al conjunto local. Está colocado Brian López, se viene juntando allí con Vera. El centro que viene peligroso sobre el sector del área. Varios cabezas, entraban tres, pero no pudieron. La pelota levemente arriba por la última línea. Nos salvamos de nuevo, Roberto. Efectiva, nos salvamos nuevamente en un tiro libre de esquina que era el número 4 para el cuadro local. Danse la jugada, se fue por poquito. Muy bien, está jugando el conjunto de Deporte Tomé. Viene saliendo Alarcón por la banda izquierda. Viene saliendo Sebastián Poblete, víctima de falta ahora. Tiro libre para el conjunto tomecino. Todos arriba. 43 minutos del segundo tiempo. Viene corriendo Castillo para el conjunto tomecino. Se viene colocando Castillo. Pica Castillo, corre Castillo. Atención. La vienen sacando, ahí está colocado de nuevo Sebastián Poblete para el equipo de Deportes Tomé. Ahí está Castillo, se da media vuelta con la pelota Castillo, tocando para Poblete por el medio, el balón llega para Christopher Lara, la perdió lamentablemente Lara, insiste el conjunto de Deportes Tomé, hay un rebote, la trae Fidel Castillo, tocando por banda derecha, ¿para quién? Para Cabrera, no puede Cabrera, la viene sacando en el fondo, Jaime Mejía, Soyarzún, con pierna zurda fuera del terreno, ahí saque de banda para Tomé. El Manzanita local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito, la mejor atención de Marcelo Sangüesa, el Manzanita. 44 minutos del segundo tiempo, le queda muy poquito a Tomé para alcanzar el empate, ha mostrado lamentablemente poco fútbol también al conjunto tomecino, está colocado por allí Nicolás Castillo, ahora con Christopher Lara que levanta el centro peligroso sobre el sector del área, viene corriendo un hombre que cae, atención, ahí está el portero, Miguel Salazar, el portero se queda con la pelota. Hotel Iselda, lo mejor en Tomé, aproveche tarifas especiales en esta temporada de otoño, descanso, vacaciones o negocios, visite nuestro restaurante Catamarán, menú especial y variedad en tragos, solo mayor 1080, Hotel Iselda. Intentaba Roberto Cabrera para el conjunto tomecino, el número 5 del Deportes Tomé, se le va, lamentablemente se le va la pelotita por la banda del costado y saque lateral para el Cabo Puligán. Restaurante Agustines, Casino Municipal, Mercado Central, almuerzos, colaciones, platos extras y todos los días comida casera. Restaurante Agustina en calle Manuel Montt, segundo nivel. Atención, al final se acerca, tenemos ya casi muy cerquita de los 45 minutos, vamos a ver qué es lo que dice don Alex Villablanca, queda muy poco para el final, ya hay tiro libre para el Cabo Policán de Cauquenes. Dimitri Riquelme es un consejero que se la juega por el bienestar de su gente y el deporte, un tomecino en el gobierno regional. Veremos a ver, Brian López está colocado frente a la pelota, le dejan, solamente se queda Christopher Lara allí en la zona de como defensa o como hombre en la barrera, se mueve Christopher Lara, viene corriendo Brian López para el conjunto local, se viene juntando ahora con Jaime Vera, tocando por la izquierda, el balón llega para López para Vera, este por la izquierda, el balón de nuevo para Brian López, la viene sacando el conjunto tomecino como puede, intentaba Roberto Cabrera para el conjunto de Deporte Tomé, intenta Roberto Cabrera, atención, hay un rebote, la arrastra ahora el jugador tomecino Roberto Cabrera, la pelota llega por la izquierda, atención, se viene colocando Fidel Castillo, está colocada la pelota por la banda derecha, un hombre que se mete en el área, le pegan abajo. Le pegó abajo el número 9, Nicolás Mejías. La pelota se fue ancha, Roberto. Otra vez un tremendo contragolpe del cuadro tomecino. Se fue ancha. Tremenda jugada del Nico Mejía. No alcanzó. Lamentablemente no alcanzó aquella pelota. Se están jugando ya. Estamos, me parece, en los descuentos. No he visto lo que dice el juez del encuentro. Está ordenando que el fútbol se reanude. Pero me da la impresión que ahora vienen ya los descuentos, pero no he visto todavía lo que marca el juez del encuentro. Ya pasamos los 45 minutos de este segundo tiempo. Balón que llega sobre el sector del área. Primero el portero Kevin Herrera la viene sacando para el conjunto de Deportes Tomé. La pelota llega arriba para Sebastián Alarcón. No puede Sebastián Poblete en el conjunto de Deportes Tomé. La gente se empieza a retirar y a parar de los asientos. Se viene Sebastián Poblete para el conjunto de Deportes Tomé. Tocando arriba la pelota, ahora viene de nuevo para el jugador Bello que levanta el centro, atención, se viene colocando por acá, atención, Nicolás Mejía, la pelota llega para Roberto Cabrera, la tiene de nuevo Christopher Lara que levanta el centro sobre el sector del área, un hombre que la pide por la izquierda, atención, esto es peligroso, levanta en el centro, qué lamentable, el número 4, Nico, el jugador Fidel Castillo. Fidel Castillo lamentablemente no pudo dominar esa pelota cuando era buena la jugada del equipo de Tomé. Librería y Bazar Arual Ignacio Serrano 1080, artículos de oficina, todo para el estudiante, fotocopiado, regalos, confites, teléfono público, les atiende Laurita. Librería y Bazar Arual Ignacio Serrano 1080. Veremos si tendrá otra más. Deportes Tomé, viene corriendo el Nico Mejía por la banda derecha, viene corriendo el Nico Mejía, la pelota llega a los tres cuartos de cancha allí, a la ubicación de Bello, intenta Bello, hay una falta que favorece al conjunto del Caupolicán, hay una falta, tiro libre para el Caupolicán, no sé si tendrá otra más. Deportes Tomé. Vamos a ver, restaurante Agustina, es casino municipal, mercado central, almuerzos, colaciones, comida casera todos los días, un lugar con mucha tradición, en el centro de Tomé, en calle Manuel Montt, este casino municipal, restaurante Agustina. Nicole, el jugador Jaime Mejía, retamal, la viene sacando, ¿qué dice el juez del encuentro? Estamos en el final, está consultando el cronómetro, el juez del encuentro, el final se acerca, viene Cabrera para el conjunto tomesino, corre Cabrera, pica Cabrera, número 5, los muchachos de Coelemo, levanta el centro sobre el área, atención, la vienen sacando en el fondo, el conjunto de Cabo Policano y terminó. Final del partido. Perdió Tomé, lamentablemente derrota del Deportes Tomé. Ganó el Caupolicán de Cauquenes por 1-0, nada que hacer. Me parece muy justo el marcador, incluso me atrevería a decir mezquino, podría haber anotado uno o dos goles más el conjunto local. Tomé también estuvo algunas posibilidades, quizás sobre el final del encuentro, pero fue en líneas generales superior el conjunto del Caupolicán de Cauquenes en esta nueva derrota lamentable del Deportes Tomé. Ganó Caupolicán por 1-0, anotó Brian Guajardo en el minuto 19 de la primera etapa, anotó la única cifra del marcador. Ganó el conjunto local, creemos que en línea general es justo el vencedor en este partido, Roberto. Efectivamente, justo ganador, hizo bastante muy bien en un segundo tiempo, llevó mucho peligro, el señor contragolpe también ayudó, tiene un equipo muy interesante, más que individualidad, es un tremendo conjunto el cuadro de Deportivo Caupolicán, que merecidamente se lleva la victoria por la cuenta mínima. Carlos, usted me cuenta el próximo rival, el próximo partido del Deportes Tomé, el próximo rival del conjunto tomecino allá en el Estadio Municipal. Efectivamente, Armando, Deportes Tomé deberá enfrentar de local al equipo que ganó esta tarde por 2-0 a Colegio Quillón, que es Pilmahue de Villarrica. Perfecto, Colegio de Quillón es el rival, me dijo. No, es el equipo de Pilmahue que venció, recordemos, a la tarde a Colegio Quillón. Uy, rival duro, Pilmahue de Villarrica. Rival durísimo, Pilmahue de Villarrica, que viene muy, muy bien aspectado, que viene muy bien el conjunto de la novena región del país. Acá que terminado, nos vamos con usted, Carlos. Atención, Carlos Valenzuela, nos vamos con usted. Y a ver si en algunos minutitos llamamos para la zona de vestuario a hacer unas dos o tres notas con los muchachos del Deporte Tomé. Lamentable derrota aquí en Cauquenes. Ganó Caupolicán, la diferencia la marcó Brian Guajardo para el conjunto local. Ganó Deportivo Caupolicán a Deporte Tomé por 1-0. Perfecto, vamos a volver en breve con nuestro colega Armando Vega Vargas desde Camarines, contarles a esta hora entonces que culmina el partido, los 90 minutos, culminan bien de esta forma la séptima fecha de esta primera rueda, tercera división B, donde Caupolicán, recordemos, venció por la mínima a Deportes Tomé. La semana pasada estábamos diciendo que en su gran mayoría perdieron los locales en la sexta fecha, no marcaron ningún gol, a diferencia de Buenos Aires, que en esa oportunidad, la semana pasada, marcó 6 goles en contra de uno de Hualqui. Esta fecha fue lo contrario, todos los locales ganaron en esta séptima fecha. Pilmahue, que venció por 3-2 a Parral, Rancagua Sur a Enfoque por 5-0, Caupolicán por 1-0 a Deportes Tomé, Pilmahue venció por 2-0 a Quillón y Hualqui 3-2 a Cerrillos. Así que ganaron todos los locales en esta séptima fecha. La tabla queda de la siguiente forma, ya definida. Definitivamente, entonces, Rancagua Sur se queda en el primer lugar con 16 puntos luego de jugada esta fecha. En el segundo lugar, Buenos Aires, más abajo con 15 unidades. Tercer puesto para Pilmahue de Villarrica, próximo rival de Deportes Tomé, con 14 puntos. Se logra subir al tercer puesto. En el cuarto lugar está Juvenil Palmilla, de la sexta región, con 13 puntos. En el quinto puesto, República Independiente de Hualqui, que está con 12 unidades. En el sexto lugar, no se mueve Deportes Tomé. Ayer, cierto, había bajado al sexto lugar Deportes Tomé. Sin embargo, ahora se mantiene. Se permanece en el sexto lugar con 10 unidades. Por diferencia de goles, Caupolicán alcanza Deportes Tomé en puntaje, pero por diferencia de goles queda en el séptimo lugar con 10 puntos también. Colegio Quillón, octavo con 6 unidades. Enfoque con 4. Lamentablemente Enfoque también le ha ido mal en estos últimos partidos. Ayer perdió por goleada en Rancagua. Enfoque queda entonces en el noveno lugar con 4 puntos. Y en el décimo lugar, Cerrillos, que lamentablemente también le ha ido muy mal a Cerrillos. Solamente 2 puntos ha alcanzado el equipo de la región metropolitana. Así que esa es la tabla definitiva ya, luego de finalizada la séptima fecha. La próxima fecha, partidos que se van a disputar la próxima fin de semana, sábado o domingo, también quizás viernes en alguna ocasión. Buenos Aires de Parral se mide de local con Cerrillos. Quillón de local se enfrenta a Hualqui en un duelo de la octava región. Deportes Tomé se enfrenta de local con Pilmahue. Enfoque de local en Rancagua se enfrenta con Caupolicán. Caupolicán el rival de hoy de Deportes Tomé, que ahora debería viajar a la región de O'Higgins. Y Juvenil Palmilla se queda en Palmilla para enfrentar a su vecino Rancagua Sur en la sexta región. Vamos a volver con Armando Vega en el estadio Juan Rogel Núñez. Perdón, en el estadio Miguel Alarcón de Cauquenes. Sí, Carlos, usted me está escuchando. Nosotros ya hemos bajado. Sí, bueno, le estábamos escuchando perfectamente. Lamentablemente se nos cortó el contacto, pero por ahí alcanzamos a escuchar que Armando Vega bajó a los camarines, ¿cierto? A la parte baja de la cancha. Bueno, también hay que contarles a los auditores que a pesar de que la barra de Deportes Tomé, que fue menos, ¿cierto? En comparación con la barra de Caupolicán, el estadio estuvo, no repleto, pero estuvo con bastante gente, mucha gente también de local allá en Caupolicán, con cielos con nubosidad parcial en la comuna de Cauquienes, presenciaron este partido, donde también sin duda alentó de buena forma la barra tomecina con sus bombos. Ya de hecho también nos puede corroborar Armando Vega. Volvemos a la séptima región. Armando Vega, ¿nos escucha ahora? Sí, ahora sí, Carlos, ¿usted me está escuchando ahora? Sí, cuéntame más. Sí, perfecto, hemos bajado ya la zona de vestuario, mucha de esa zona acá en la zona donde está el Deporte Tomé. A ver, Marcelo, si podemos conversar, por favor. Chelo, se luchó, se peleó, usted quedó con, lo veíamos en los últimos minutos, muy, muy, muy complicado físicamente, lamentable derrota de nuevo del Deporte de Tomé. ¿Por dónde pasó la derrota, Marcelo? Nada, creo que el mediocampo hoy día a lo mejor no fue nuestro mejor juego, no se lo dieron las cosas muy claras y ellos también hicieron lo suyo. También tenían gente que jugaba, bueno, en el segundo tiempo claramente dominamos, pero no pudimos hacer el gol y esto se gana con gol, así que hay que seguir trabajando nomás, esto queda campeonato. Hay que seguir dándole y ojalá las cosas se lo den para mejor. ¿Qué le pasó personalmente? Lo vimos muy complicado físicamente en los últimos minutos, Marcelo. No, una jugada ahí, me pegaron una patadita, pero nada, hay que ver qué pasa para ver si estamos el fin de semana y si no, hay que dar la oportunidad a otro compañero, ¿no? Bueno, perfecto, Marcelo, a recuperarse. Roberto, usted se sigue movilizando. ¿Usted dónde está? ¿Dónde está usted, Roberto? ¿Con quién? A ver, voy con usted. Perfecto, vamos a ver si podemos conversar un poquito con Juanito Alarcón. No quiere conversar. ¿Con el capitán? Con Eduardo Alarcón, el fin de semana también conversamos, otra derrota, pero me imagino que esto hay que mirarlo con fuerza, vienen partidos muy importantes y esto, el fútbol siempre da revancha. Eduardo. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, que un partido amargo, un partido que no nos pudimos encontrar en la cancha, un juego que no sabemos qué pasa, llevamos dos partidos con un bajo rendimiento en lo personal. No encuentro la respuesta como para ver qué está pasando en estos dos partidos, el bajón anímico que hemos tenido, sabemos que estamos peleados todavía, que depende solamente de nosotros, pero dentro de la cancha no aparecen las cosas, no se dan las cosas. Y para el fútbol igual hay que tener un poco de suerte, y la suerte esta vez no nos ha acompañado. No entendemos el camarín, no sabemos qué pasa. Entrenamos full toda la semana y el día domingo del partido no se ve reflejado en el campo de juego. ¿En el segundo tiempo y los últimos minutos controlaron más el partido? Sí, en el segundo tiempo tuvimos más ocasiones, nos adueñamos de la cancha un poco, nos acomodamos un poco más, pero no, aún así nos falta mucho más para lo que es Deportes Tomé, lo que hemos entrenado. Nos falta mucho más fútbol, mucho más gol, mucho más presencia. Ya no estamos demostrando en la cancha que somos un equipo potente. No sé qué pasa, no encontramos respuesta, pero hay que seguir entrenando el doble la semana para que el otro fin de semana sea un grato domingo ahí de local. Perfecto, muchas gracias por conversar con nosotros. Hasta luego, que estén bien. El capitán del equipo, Eduard Alarcón, conversando también con nosotros en esta oportunidad. Seguimos ahí rumbo a los camarines, Armando, para ver si podemos tener otras impresiones de lo que pasa con Deportes Tomé. Armando. Ok, nosotros nos seguimos movilizando acá, a ver si podemos tener una última nota con los muchachos del deporte Tomé. Vamos a intentar ingresar a la zona de donde están conversando acá. Raúl, por acá viene Oscar. Sí. ¿Qué nos puede contar nuevamente? El físico nos sigue acompañando. ¿Qué ocurrió hoy día? No, creo que no hicimos un partido correcto. Fallamos muchas pelotas que no deberíamos haber fallado. Quizás no entrenamos bien en la semana, o quizás entrenamos algunos, otros no. Pero en líneas generales, puntos rescatables, poco. El arquero, que anduvo muy bien. Nos llegaron una vez, nos hicieron un gol y no nos pudimos sacar adelante. Y creo que eso fue lo que al final nos terminó frustrando, y los pases equivocados. Todo lleva a un mismo fin. Oscar, físicamente, ¿cómo se sintió hoy día? Puta, creo que aún hay que seguir mejorando y nunca hay que estancarse, siempre hay que buscar ir en la mejora física personal y del equipo. Creo que en lo personal no anduve, mis compañeros trataron de hacer lo mejor posible y no salieron las cosas, pero aún así con la gana de seguir mejorando y quedar harto campeonato todavía. Oscar, bueno, el fútbol siempre da revanchas y el próximo fin de semana se viene a tomar uno de los buenos equipos del campeonato, que es el equipo de Villarrica. Sería una bonita ocasión para revertir esto, ¿eh? Sí, creo que hemos hecho partido importante, hemos logrado ganar en momentos que nadie lo espera, y cuando se cae fuerte hay que ser valiente y pararse nomás. Perfecto, Oscar, los felicitamos por el buen espíritu. Entonces, Oscar Hernández dialogando con Radio La Amistad. Ahora sí, Raúl, para cerrar ya nuestro trabajo, a ver si se podemos conversar con el entrenador Raúl Aguirre para Radio La Amistad. Raúl, un partido que se pierde de forma muy muy estrecha ahí por 1-0, pero también se ve un divorcio en cuanto al fútbol colectivo. De nuevo no se vuelve a jugar bien, al igual que la semana pasada en Tomé. Esta vez el equipo de Caboricán lo hace verse muy mal a Deportes Tomé a rato, sobre todo Raúl. Sí, buenas tardes. Sí, tiene razón, yo creo que se nos extravió el fútbol. Lamentablemente tenemos algunos chicos que están pasando por un momento bajo, pero este fútbol, o sea, hay que levantar, trabajar, pensar en positivo, esperar el rival de turno que viene a Tomé y esperar revertir esta situación. Estamos pasando por un momento difícil, es complicado, no es por falta de que los jóvenes no trabajen, no entrenen, se sacrifican mucho. Lamentablemente no nos han salido las cosas, hoy día no se jugó bien, a rato nos vimos mal, intentamos por todos los medios, hicimos, al final terminamos jugando prácticamente con cuatro hombres arriba y aún así no logramos generar mucha oportunidad de gol. Pero es así, hay que trabajar, no sacamos nada con bajar los brazos. A mí me resta solamente pedirle disculpas a la gente que nos viene a apoyar, porque mucha gente que está apoyando a estos muchachos ahora. Y a nosotros nos queda trabajar la semana, redoblar los esfuerzos para revertir esta situación difícil y el domingo que viene, si Dios quiere, esperar ganar en Tomé. Bueno, en el segundo tiempo usted se la jugó por colocar más hombres en ofensiva, cambiar un poco el panorama en el terreno de juego, especialmente con el ingreso de, de Fidel Castillo, el muchacho de la Cardi, conforme por lo menos con lo que respondió Fidel y con la impronta futbolística de Tomé, por lo menos en los últimos 20 minutos donde hubo ocasiones claras de poder alcanzar el empate? Sí, yo creo que los últimos minutos, 20 minutos, 25 minutos, no fueron malos, nos creamos varias oportunidades de gol. Yo aproveché hoy día de hacer debutar un chico, Alejandro Molina, tuvo la oportunidad de jugar unos minutos, no lo hizo mal. Castillo tampoco, aprovechó su... Sebastián Poblete, que hacía mucho tiempo que no podía jugar, hoy día igual tuvo minutos. Entonces, por ese lado es positivo, pero uno se queda con el sabor amargo de la derrota y pena por los jóvenes que vienen, por la gente que viene a vernos. Lamentablemente no pudimos dar una alegría, no fue por falta de ganas, porque las ganas siempre estuvieron. Yo creo que extraviamos el fútbol, como tú dices, pero para eso lo único que nos queda es trabajar. No hay otra forma, no conocimos otra forma. Redoblar los esfuerzos por trabajar. El puntero ya da 16 puntos, nosotros estamos con 10, entonces la cosa todavía está ahí. Pero no podemos seguir regalando partidos. Yo creo que este partido era perfectamente ganable, si hubiéramos hecho las cosas bien. Lamentablemente fallamos, nos vamos con una derrota y lo único que nos queda es trabajar en la semana para el domingo que viene, si Dios quiere, revertir la situación en Tomé. Raúl, lo conversábamos con Roberto, también con Oscar Hernández. El fútbol siempre da revancha y ahora tenemos una muy linda oportunidad allá en Tomé, frente a Pilmahue, frente a estos muchachos de Villarrica que vienen haciendo una muy buena competencia, un muy buen torneo. Quizás es la oportunidad también para revertir este mal rato, este mal ciclo que está pasando Tomé, con un buen partido frente a Villarrica la próxima semana. Sí, es lo que esperamos. El fútbol es así, es la oportunidad de rehabilitarnos, de levantar cabeza, salir de esta situación. Y el rival es un rival adecuado para hacerlo, así que vamos a trabajar. Los muchachos están dolidos ahora, están tristes como es lógico, pero con ganas de revertir la situación, de trabajar. Y el rival, como tú dices, es el rival ideal para levantar y de una vez por llegar y meternos en los lugares de privilegio, que es lo que nosotros buscamos. El trabajo nuestro es tendiente a eso, así es que vamos a trabajar para eso. Espero que las cosas se nos den y despegar, como digo, ganar, que es lo que el equipo necesita, y encontrar el fútbol, recuperar el fútbol que Tomé tenía, que en este momento lo tenemos extraviado, recuperar el fútbol de esa forma lograr los resultados que todos esperamos. Muy bien, muchas gracias Raúl, buen regreso Tomé, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Raúl Aguilera, director técnico de Deportes Tomé, en diálogo con Radio La Amistad. Roberto, parte final ya de nuestro trabajo acá en la ciudad de Cauquenes, 5 o 6 grados de temperatura, no más que eso, muy baja temperatura, mucho frío. Y nos vamos helados también con esta derrota, con esta pena, con este dolor, por este 1-0 en contra acá en Cauquenes, ¿eh? Sí, la verdad es que teníamos mucha esperanza en los últimos minutos que podía emparejar. ¿Tuvieron las condiciones como para empatar este compromiso? No escuché atentamente a lo que decía Oscar Raúl Aguilera. Sí, en su mención dice que hay posibilidad de empatar. Yo tenía la impresión de que no íbamos a ir con un empate, ¿eh? Un empate 1-1, porque Tomé los últimos minutos estuvo bastante cerca. Lamentablemente hay que seguir trabajando, el fútbol tiene revancha y vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Y será una bonita oportunidad, será una linda oportunidad el próximo fin de semana, seguramente el domingo, allá en el Juan Rogelio Núñez de Tomé, frente a Pilmahue, frente a uno de los buenos equipos de esta competencia. Pero recordemos a los tomecinos que nos están escuchando que el día viernes hay un compromiso ahí con Navarra, el plato único ahí en Tomé, en el Círculo Naval, 2.500 pesos el valor del plato único para colaborar con estos barristas, que en una cantidad cercana a los 45-50 personas llegaron a alentar desde Tomé acá al estadio de Cauquenes en esta jornada. Roberto, ¿quiénes hicieron posible nuestra transmisión? Saludamos y le agradecemos la gestión de estar con nosotros a Hotel Istelda de Sotomayor 1080, un hotel con tradición, lo mejor en Tomé. Restaurante Agustina, ex casino municipal en calle Manuel Montt, a Carnicería El Carmen, y sus dos direcciones, Edegaña 1845 y Enrique Molina 718. También saludamos al consejero regional Dimitri Riquelme, a la librería y bazar Aroal de Ignacio Serrano 1080, el Manzanita Local 18, la explanada, el Cultrum que la lleva, el Cultrum que está de moda, en Portales 1303, y por supuesto nuestra mención especial y agradecimiento, porque siempre están con nosotros, a Fuente Besoda Alberchel, de Ignacio Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias Roberto, que le vaya muy bien. y desde el estadio, acá en Cauquenes, desde el estadio Miguel Alarcón, el patá, el... ahí mismo. Muchas gracias, un abrazo y esperamos tener un buen regreso, Tomé. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros colegas Armando, Roberto, también a René en la parte técnica. Queremos también agradecer la sintonía a todos ustedes, amigos auditores. Y sigue nuestra sintonía, nos reencontramos en el próximo partido. Muy buenas tardes. Música, servicios, noticias, entretención, todo esto y mucho más en otoño. Le ofrece a nuestros auditores Radio La Amistad de Tomé, 1480 en AM. Un momento especial es el que vivimos a esta hora en Radio La Amistad. Es su programación musical cristiana. Thank you.